Digital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Una tímida adolescente sufre crueles burlas de sus compañeros de clase. Acorralada, terribles facultades se desatarán en la noche de su fiesta de promoción, de la cual nadie podrá escapar. Esta noche trataremos el tema poderes ocultos de la mente. ¿Existe la telequinesis? Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Lo que acaban de escuchar es el argumento, en resumen, de una película que se va a estrenar, o ya se acaba de estrenar, Carrie. En realidad, Carrie es el remake de una famosa película de la década de los 80, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek, en la que justamente se veía esta historia, ¿no? Acerca de una chica tímida que es bulleada, disculpen ustedes, el neologismo, la palabra nueva, es atormentada por las crueles burlas de sus compañeros de clase. Y ella, justo en la noche de la fiesta de promoción, revela poderes inexplicables, inextricables. La telequinesis. No solamente el título de una canción de Soda Stereo. También se refiere a los fenómenos telequinéticos, a la posibilidad que a través de la mente podamos mover objetos, cosas, personas. Durante mucho tiempo, la parapsicología ha estudiado la posibilidad de que a través de la fuerza mental se puedan realizar este tipo de proezas. Se sabe que desde principios del siglo XX, en la ex Unión Soviética, se experimentaba con dichas facultades. Se sabía que habían personas psíquicos o videntes o personas que habían desarrollado estas facultades que podían hacer que mover las cosas, mover personas, mover animales, hasta elevarlos, fuera cosa de niños. Inclusive se habla de los famosos scanners, o personas que a través de la mente podrían causar inclusive la muerte de otras personas. ¿Es posible esto? ¿Este es simplemente un asunto, un divertimento de la ciencia ficción? Esta noche vamos a tratar ese tema, que en realidad de una manera involucra acerca de las facultades que tenemos todos del poder mental, ¿no es cierto? De que a través de la mente podemos hacer muchas cosas, no solamente mover las cosas, sino poder, por ejemplo, leer el futuro, ¿no? El caso de los videntes, la preconexión, por ejemplo, o el conocer a las personas simplemente viéndolas y uno sabe o siente de qué naturaleza son, si son buenas personas o malas personas. Todas las facultades que a veces no podemos explicarlas, ¿no? Esas facultades que a veces nos dicen son simplemente coincidencias. Cuando de repente escuchamos a un familiar que de lejos nos llama, y creemos que simplemente ha sido una alucinación, cuando de pronto es un hermano, una madre, un hijo que está pidiendo ayuda o que está en mala situación y que de alguna manera se nos revela estas facultades. Nosotros consideramos, muchos consideran, que en realidad todos las tenemos, estos poderes, en mayor o menor grado, y que la mayor parte los tiene dormidos. Se sabe y se habla de que inclusive los servicios de inteligencia de las grandes potencias han empezado a desarrollar estas facultades en determinadas personas con el fin de realizar espionaje, por ejemplo, o el fin de realizar proezas. Se sabe, se habla mucho de la famosa partida del siglo de ajedrez entre, ¿cómo se llamaban los dos? No recuerdo, los ajedrecistas, era Kasparov o Karpov contra Bobby Fischer, ¿no es cierto? En la enfrentamiento del siglo, en que se habló de que no solamente ellos se enfrentaban los dos grandes genios del ajedrez, sino que en las tribunas habían escáneres, habían videntes, habían gente con facultades telequinéticas que ayudaban a los respectivos jugadores en sus jugadas, orientándolos, impidiendo, bloqueando mentalmente a la otra persona. ¿No será que de alguna manera estas facultades que hay en la mente podría basarse en lo que muchos hablan del tema de la brujería, de poder influir a distancia en las personas? Esta noche vamos a explorar el tema. Van a estar aquí en cabina distinguidos especialistas que van a referirnos sus experiencias y sus estudios con respecto a este tema, las facultades telequinéticas. Pero en este momento, queridos amigos, abrimos nuestro Fono Capital para que ustedes nos llamen y nos comuniquen aquella experiencia que tenga que ver con lo paranormal, o con el fenómeno OVNI, o con el tema de las casas encantadas, las casas que penan, el tema de los duendes, el tema de los poderes paranormales como la telequinesis, o el tema de los monstruos ancestrales del Perú. El tema de los misterios es amplio, todo un país como el nuestro que es tan antiguo. Llámenos, 222-0565, 222-0580, 222-0711, y a nuestra línea gratuita de provincia 0800-24-802, 0800-24-802. Tenemos una primera llamada. Aló, muy buena noche, bienvenidos a Radio Capital. Buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con David, del CREO. Hola, David, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo es la primera llamada? ¡Mamá, escucha! No se escucha, dice. A ver. Sí, tiene que decir, pero dice que no se escucha, que están hablando ahí el familiar. Sí. Y ahora sí. Sí, así es, sí. Ya, cuéntenos, por favor. Sí, mi mamá y mi abuela. No se preocupe. Lo que sucede... Me ha roto un tímpano, pero puede ser todo normal, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí. Lo que sucede es que la otra vez te llamé para decirle, contar la experiencia personal que les recuerda, que estuve en coma, que vi la luz. Ah. Había un ser y que... Claro. No pude responder quién era, pero que sí tenía unas alas enormes, ¿no? Sí. Me dijo, levántate. Uh-huh. Le dejé mi número. Ajá. Pero me olvidé, porque justo hoy hemos estado conversando en un lunch familiar. Mi mamá me hizo recordar que además había otra cosa. A ver. Que cuando me iba a visitar al no sé si usted tendrá información, más información o otros casos respecto a lo que le voy a contar. Ya. Mire, hemos estado conversando y justo tocaron mis tíos, mi mamá, mi abuela, mi caso. Ya. Y entonces mi mamá me hizo recordar que cuando ella me iba a visitar en la sala, o sea, la sala, pues, a verme. Claro, estás enfermo. Yo ya había despertado del coma. Uh-huh. Pero ya, y decía, mamá, ¿quién es esa señora que está allá? ¿Quién, hijo? No es esa señora que está sentada allá. Tú la mirabas. Volteaba y no había nadie. Pero ya. Hasta que me mira, háblale, me decía mi mamá, háblale. Pero le estoy hablando, pero no me responde. Y aparte veo gente así vestida con ropa antigua. Y hay un río, ella le decía, pero estamos en la sala del hospital. Uh-huh. Decía, hay un río, y mi mamá me decía, ¿cómo se llama? ¿Y cómo está vestido? Y háblale, mi hijo me decía, háblale. Uh-huh. Yeah. Pero yo no podía, me sentía mal porque yo veía cosas que nadie me respondía, ¿no? ¿Y tú pensabas que eran alucinaciones, algo así? No, pensaba que estaba en el sitio, pero no, mi mamá al lado, pero no podía ver, o sea, no, mejor dicho, no podía entender, ver. Uh-huh. No podía entender, y a veces me sentía mal, ¿no? Ya. Pero si mi mamá sabe otras cosas que si gusta me puedo comunicar para que ella le diga, porque ella es la que recuerda más respecto a esto, seguro, ya. Doctor, en un ratito, ya le llamo ahorita. A ver, aunque vamos a entrar... Mamá, a ver. Mamá, corre. Corra, corra, que despacio, mamá, no se vaya a caer. Está, mire, pregúntale, doctor, por favor, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Mientras llega tu mamá, vamos a hacer la pausa. Y mientras ella llega, se acomoda, se pone tranquilita para que nos cuente, ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa esta noche. Queridos amigos, vamos a tratar acerca del factor psi, los factores parapsicológicos, el poder oculto de la mente, existe la telequinesis, pero estamos con la llamada anterior. ¿Aló? ¿Sí, siguen ahí? ¿Aló? Que se nos quedó la llamada pendiente con la mamá del oyente que iba a ver. Buenas noches, ¿están ahí? Parece que se fue la llamada, se ha ido la llamada. En todo caso, le decimos al oyente que sí, puede volver a llamar con todo gusto. Están teniendo los teléfonos de Radio Capital 222-0575, 222-0580, 222-0711. Esta noche vamos a hablar acerca de los poderes ocultos de la mente. ¿Existe la telequinesis? Radio Capital. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Buenas, con todo gusto. ¿Aló, doctor? ¿Quién habla? David. Ah, David, la sí, llamada pendiente. Pasa a mi mamá, por favor. ¿Sí? Muy bien. Gracias, muchas gracias. Ok. A ver. Hola, buenas noches. Aló, señora, buenas noches. ¿Cómo se llama? Buenas noches, Sonia. Señora Sonia, muy buenas noches. Sí, cuéntenos, ¿qué pasó con su hijo David? Hace 10 años mi hijo fue en coma. Ya. Entonces, él cuando despertó ¿ya? del coma, ¿ya? dijo que había visto una luz y que era una luz tan brillante, tan brillante, tan brillante, y una sal que le dijo, levántate, ¿no? Ya. Entonces él despertó. Ajá. Pero cuando él despertó, sí. Me decía, pues su cama de él estaba pegada a la pared. Y miraba la pared así como, o sea, totalmente, le cambió su mirada, todo, ¿no? Ya se le desviaron los ojos y todo, ¿eh? Uh-huh. Y miraba así de costado y me decía, ¿quién es esa gente que está ahí en las ventanas? Pero no había ventanas, sino era la pared del hospital. Claro. Y me decía, sí, hay bastante gente que me está mirando. Uh-huh. Entonces le digo, háblales, pues. Y se ponía a hablarles y me decía, no me contesta. Ah, bueno, de repente no te contestan, pues, porque de repente son mudos, le decía yo, sí, ¿no? Claro. Pero... Y me decía, pero jala la cama, porque la gente está ahí mirándome y, se, y no se puede colocar bien. Entonces yo le jalaba la cama uh-huh. y ya se quedaba tranquilo, pues, ¿no? Ya. Entonces me decía, mira esa gente que está allá, me está mirando. Uh-huh. Y le decía, ¿y esa gente qué gente? Y yo le decía, le preguntaba. Él se asustaba. Ya. Porque era, no, está con otra ropa, pero ¿qué ropa es? Dime. Uh-huh. No, es bien ropa bien antigua. Antigua. Entonces, yo le decía... ¿Pero qué están haciendo? Cuéntame lo que están haciendo. Uh-huh. No, están cruzando un río. Uh-huh. ¿Y qué más? No, yo no quiero mirar, me asusto. Me dijo, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, miraba siempre. Incluso a mí me decía, llegaba el momento que me decía, señora. Ah, ¿usted no le reconocía como no, mamá? No, me decía, señora, ¿y mi mamá dónde está? Ya, ya. Y así cosas así, ¿no? Claro. Ahora, señora Sonia, yo lo que pienso, bueno, no sé, podría ser, ¿no? Generalmente cuando una persona sale de un estado de coma, es una persona que ha estado con un cierto trauma psicológico o en un estado cerebral muy delicado, ¿no? Generalmente cuando sale de estado de coma todavía hay un periodo en el cual tiene que restablecer sus facultades mentales lentamente. Y dentro de ese cuadro es posible que su hijo haya tenido de repente algún tipo de alucinación, no sé, o alucinaciones, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? O, y la otra alternativa, dentro de una visión, ¿no es cierto?, espiritualista, ¿no?, de que al estar su hijo en estado de coma, ha estado en el otro lado, y luego cuando sale de él todavía tiene recuerdos, visiones de ese otro lado. Entonces ve gente antigua, son espíritus, ve cruzar el río, el famoso río de la muerte, que en muchas, ¿no?, leyendas, mitos, historias, se habla de cruzar el otro lado, ¿no?, el más allá. Esa es una alternativa también, ¿no? Pero la otra, un médico le escucharía y diría, sí, pero lo más probable es que de repente ha sido alucinaciones propias del estado de coma. En todo caso, señora Sonia, lo importante es que su hijo David, pues, salió de ese cuadro y está con usted, ¿no es cierto? Radio Eso es lo importante. Gracias, gracias, señora Sonia, y a David también, por confiar sus historias. A veces son muy íntimas, propias de las personas y a Viaje a Otra Dimensión. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, señor Choy? Mi nombre es Freddy de San Juan de Miraflores. Hola, Freddy, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, quería contarle una historia que era para contarle la otra vez que tocaron el tema de los hombres sombra. Ajá, sí. Bueno, no pude llamar, le estaba llamando, pero había mucha gente. Bueno, yeah. Quería contarle... Bueno, esto ocurrió más o menos hace año y medio. ¿Ya? ¿Qué pasó? Era un día de semana normal, yo siempre paraba con la computadora uh-huh. en la mesa, la luz prendida y la puerta cerrada. Uh-huh. Pero ese día yo apagué la luz y la puerta, bueno, la dejé abierta, solo estaba con la luz de la computadora. ¿Estás en tu habitación con la computadora prendida? No, estaba en la sala. Ah, en la sala. Es una sala que, bueno, aparte hay otra sala más allá, esa puerta conduce a otra sala. Tú llamas a San Juan de Miraflores, por cierto. Sí. Ya, okay. Y está todo apagado solamente con la luz de la computadora. Sí. Okay. ¿Y qué pasó? Y digamos, yo estaría viendo pues videos de música, digamos, nada extraño como para psicosearme, ¿no? Claro, claro. También para pensar cosas malas. Ya. De repente me da por mirar, pero le cuento que eran más o menos las 2:30 de la mañana. Yo siempre me quedaba hasta esas horas. 2:30. Más o menos. Ya. Yo siempre me quedaba hasta esas horas y me acostaba ya. Ya. Y bueno... Yo se me da por ver a la puerta y veo, ¿no?, una persona alta. ¿En la puerta? Yo soy alto también, yo mido 1.82. Ya. Pero yo veía la sombra que medía, bueno, yo a mi parecer era más alta que yo. Estaba... Llegaba casi al tamaño del marco de la puerta. ¿Del marco de la puerta? Claro. Y ahora, ¿tú lo que mirabas era una sombra o era una persona que estaba ahí en la oscuridad? No, bueno, se parecía a una persona, ¿no? O sea, tenía la forma... pero no le veía nada, solo era negro. Ya, silueta. Y yo lo miré de frente, ¿no? Ahí he escuchado historias que también lo pueden ver de reojo, pero yo lo vi de frente. Ya. Y me quedé así, digamos, unos 2-3 segundos. Ya. Y bueno, acá al lado de la mesa hay una pequeña mesita. Ya. Y un sofá. Ok. Y esa sombra comenzó a caminar, a rodear hasta el lado de la mesa donde yo estaba sentado. O sea, se iba acercando. Sí, y yo momento, cada vez que él se movía, yo lo miraba. ¿Pero tú qué en ese momento, qué sentías, Freddy? Bueno, por dentro sentía miedo, ¿no? Pero no lo demostraba. Yo estaba como que queriendo tratar de entender qué es lo que estaba viendo. ¿Estabas a la expectativa? Claro. ¿Estabas solo en tu casa? Bueno, más allá estaba mi mamá y mi papá en otro cuarto. ¿Durmiendo? Sí. Ok. Y bueno, cada vez que avanzaba, le juro que yo lo veía que se hacía más pequeño. A cada paso que daba se hacía pequeño hasta que llegó a la mesa donde yo estaba. Ya. Se hizo del tamaño de la mesa. Ya. Y me hizo pensar que se había metido debajo de la mesa. Ya. Y en cada paso que daba la sombra, yo lo seguí con la mirada. Ya. Y llegué al punto de observar la laptop, ¿no? Uh-huh. De la puerta, llegué a observar la laptop. Y yo pensé que estaba debajo de la mesa. Me habré quedado unos 3 segundos así. Ajá. Tratando de comprender qué es lo que había visto, porque no nunca me había pasado eso. Se metió debajo de la mesa donde tú estabas trabajando. Eso me pareció. Ya, pero ¿tú no miraste a su vez debajo de la mesa para ver qué había? Yo me quedé 3 segundos, digamos así, tratando de comprender qué pasó. Y pues lo que se me ocurrió nada más fue levantarme. Ajá. Y gritar, pues, mamá, como así, digamos. O sea, después, te juro que después de media hora gritó mamá. Fueron segundos. O sea, claro, pues yo digo una persona que ve algo así y dice, pero ¿qué es eso que está ahí? No hay nadie en la casa, un ratero, una persona extraña, ¿no? Pero bueno, tú tuviste, digamos, un poco la presencia de ánimo, ¿no es cierto?, para un poco aguantar y mantener el control, ¿no es cierto? Bueno, me han probado algunas cosas que también, digamos, por dentro sí tendría un poco de temor, pero por fuera no lo demostraba. No lo demostraste, es parte de tu personalidad, pues, ¿no? Y bueno, yo les conté a mi mamá, a mi papá esa misma noche y me dijeron que de repente es una persona que estaba recogiendo sus pasos. Alguien que había fallecido recientemente. O que podría fallecer. O que iba a fallecer. Y a los 2 días falleció mi tío, que vive con nosotros. Ah, ¿y él estaba enfermo? Eso parecía, porque cuando falleció, se hinchó un poco, según me dijeron. Yo regresé de mi casa de trabajo hasta tarde y, bueno, estaban todas mis familias acá, que ya había fallecido. Pero lo que te preguntaba, ¿fue una muerte de imprevista o él estaba enfermo? Bueno, ya estaba enfermo. ¿Eh? Ah, ok, tiene una enfermedad y pues... Sí. Ya. Bueno, uno podría asociar eso porque ni antes ni después de ese fallecimiento habías tenido una experiencia así, pues, ¿no? No, y bueno, tengo otra historia que le sigue a esa que es relacionada, pero no sé si podré contarlo. A ver, rapidito, por favor. Ya, bueno, eso fue en la misma semana. Ya. Luego de que falleciera mi tío, ajá, a los 2 días más o menos, yo tomé una siesta luego de almorzar. Ya. Me acosté normal, ¿no? Tranquilo, eran, digamos, las 3, 4 de la tarde. Ya. Y bueno, sentí que me iba a dar una pesadilla. A veces siento que me va a dar pesadillas. Ya, muy bien. Y bueno, me dio, ¿no?, una pesadilla. Estaba en la cama y vi a mi primita que estaba delante mío en una puerta. Ya. Y trataba de verla. Yo pensaba que era ella. A veces me confundía, pensaba que en verdad estaba pasando, pero luego me di cuenta que era un sueño, nada. Uh-huh. Pero no la vi pero la vi todo su cuerpo nítido, pero sin rostro. No sin la vi rostro. El rostro. ¿Y tu prima no vive contigo ni nada por el estilo? No, sí. Ah, ¿sí vive contigo? Ajá, con dos primitas vivimos. Ya, pero ¿cuál era lo extraño de que apareciera ella delante tuyo? ¿Que no le viese el rostro? Ah, no le veía el rostro. Yo trataba de que me diera la mano para levantarme, no podía porque mi cuerpo no se podía mover, estaba en una pesadilla. Ah, claro, pero bueno, esto podría ser, digamos, dentro del cuadro de una pesadilla, o sea, una ilusión claro, de la pesadilla, ¿no? Y bueno, se acercó, no me dio la mano, regresó donde estaba, miró al techo. Uh-huh. Y lo único que le pude ver luego fue la sonrisa, nada más. Uh-huh. Que me sonreía. Ahora, ¿a tu primita no le pasó nada? No, a mi prima no le pasó nada. Uh-huh. Pero eso fue ese día. El día siguiente me pasó igualito, pero con mi papá. Ya. Que le vi su sonrisa, le alcé el brazo para que me ayude a levantar, él también, pero ahí sí fue la primera vez que me habló. Uh-huh. Vi su boca y lo único que me dijo fue, estoy cansado. Pero tu papá estaba vivo en esa época. Ah, sí. Vivo. Ya, pero okay. Esas fueron las experiencias que me pasó de... Ok, Freddy, bueno, gracias por compartir con nosotros tu experiencia con hombres de... Los hombres sombra. Los hombres sombra, ¿no? Los shadow people. Que es un tema que en varias ocasiones lo hemos tratado aquí en Viaje a Otra Dimensión, ¿no? Uh-huh. Otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Hospital, ¿están ahí? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, con todo el gusto. Sí. Con Ricardo Sandoval. Hola, Ricardo, ¿de dónde nos llamas? De San Martín. De San Martín de Porres. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo estás? Yo tengo varias. Pero cuéntanos la que tú consideras más impactante o la que más... La más impactante. A ver, cuéntanos. Ya, la de 108 de Asia. ¿En el kilómetro 108 de Asia? El kilómetro 108 en Zarapampa. ¿Qué pasó en Zarapampa, Ricardo? Usted sabe que ahí hay un programa inmobiliario de casas frente al mar. Ya. Resulta que hace 2 años estuve trabajando ahí y hay una historia que cuenta la gente que ahí existe una novia que incluso para carros interprovinciales, autos, y pasea todo el kilómetro 108. Ah, sí, la novia del kilómetro 108. ¿Ya? Así es, y eso me han dicho que está en YouTube. ¿Ah, sí? A ver. Dice que fueron unos exploradores a Ica, en una oportunidad, y la levantaron en el carro porque ella estaba con un traje tapado, con un tula cara. Ya. Incluso todos murieron y el chofer quedó loco. Me dicen que eso está en YouTube. Ah, caramba, ya, vamos a ver si... Y habría que investigar, yo no lo he constatado. Pero tú fuiste, tú tienes una experiencia personal con este personaje o algo por el estilo. Así es, ahora voy a entrar al tema. A ver. Estuvimos trabajando ahí en campamentos, ¿no? Ya. Resulta que... ¿Tú qué labor hacías, Ricardo? Yo estaba trabajando para el consorcio del Grupo WOM. Ya. Estábamos haciendo las casas ahí. Ah, estaban haciendo casas, perfecto. Éramos como 1.800 trabajadores más o menos. Ya. Y resulta lo que vivíamos ahí en el campamento. Sí. La novia se presentaba en la noche y los horcaba a cada trabajador. Ah, sí. En la noche. Ya. Y a uno de ellos lo llevó en calzoncillo, porque el mar quedaba solamente a 300 metros. Ya. Y lo llevaba en sueño, pues, y la gente de los trabajadores habían identificado y habían creído que traer al muchacho que estaba con calzoncillo, ¿no? Como era época de verano. Claro, claro. No sentía frío seguramente, ¿no? Ya. Resulta de que todo era porque en una de las excavaciones que estábamos haciendo zanja. Sí. Habían unos muchachos que habían encontrado unos huesitos y se peinaban con los huesitos, ¿no?, de cadáver, y se rascaban de espalda y todo lo demás. Ya, con los huesitos. Así es, y cuando yo llegué, yo habité en una habitación contigua donde vivían cerca de 20 trabajadores. Ya. Resulta como a las 2 de la mañana se escucha un grito como si hubiera sido un gol de Perú en un estadio lleno. Ya. Resulta que nos hemos bajado, pues, con mi amigo, ¿ya?, y nos hemos ido al cuarto. Ya. Y eran como 20 hombres, tú sabes, los trabajadores de construcción son fuertes. Pues, claro. Robustos. Claro. Y uno de ellos estaba colgado del camarote. Ya. ¡Ah, me va a matar! ¿De quién ha sido? Ha sido la gringa, compadre. La gringa. Ha sido la gringa. La cosa es que la novia, pues, se aparecía, ¿no? Ya. Y nos trasladaron a 500 metros porque íbamos a hacer un frente más en otro lugar. Ya, mi querido Ricardo, vamos a parar un ratito porque tenemos que hacer la pausa y seguimos contigo, ¿te parece? Y ya regresamos con la gringa de Zarapampa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Estamos con Ricardo y que está contando historias tan interesantes, ¿eh? Ricardo, ¿estás ahí? Sí. Bueno, y entonces, ese grito espectacular que parecía que cuando si Perú se hubiera clasificado al Mundial y se hubiera ido Burga, y entonces eran 20 trabajadores y uno de ellos estaba colgado, que lo estaban ahorcando. Así es. Y aparecía todos los días y lo tocaba uno por uno a cada camarote. Ya. Resulta que la chica aparecía de novia. ¿Ya? Con una abuelita que se sentaba en la puerta. ¿Una abuelita? Una abuelita. Ah, abuelita. Pero abuelita. Ya. Y la chica, vestida de novia, se subía encima de los trabajadores y lo tocaba. Ya. Qué raro. Y bueno, pues los atormentaba, ¿no? Hasta que bueno, pues ya habían hecho sus cruces. Ya dormían con cruces. Cada camarón tenía su cruz. No te creo. Pero no trajeron a un cura, hecha bendita. Yo le voy a contar lo que pasó, que ahora es extraordinario. A ver, ¿qué pasó? Entonces a mí me dicen, cuando va al... Quedaste con tu gente al otro frente, que era 500 metros. Y yo dije, bueno, la grilla pues ya se quedará por allá, no va a molestar acá, ¿no? Claro. Resulta que dentro de nuestro pabellón viene un pata que era expresidiario. Ya. Como ya se había rehabilitado, entró a trabajar y comenzó a hablar. Pues bueno, que venga la gringa, yo voy a dormir a desnudo y cuando venga la gringa lo voy a subir a mi cama, compadre. Yo que voy a creer en esto y todo lo demás. Claro, no creo tonterías. Sí. Y entonces ese día se volvió cagado, pues, la noche ahí en la playa, pues, no se escucha nada. Ya, zarapando. El viento nada más y el ruido del mar, pues. Y yo entré en una situación cargada y siento que atraviesa la puerta a la muchacha. Ahí la vi cara a cara. ¿Ah, tú la viste? Cara a cara, pues, hermosa, alta, con un ramillete de flores en la mano. Ya. Y caminaba en el aire. Caso. Y se siente en mi cama, doctor. Ya. Se siente y el colchón se hunde, porque todos ahí estábamos con colchón esa espuma. Bueno. Claro, claro. Y siento su espalda, bueno, su piel rosada, todo, y yo decía dentro de mí, ahorita volteé y me ahorca, bueno. Ya. Y yo decía, bueno, pues que venga lo que venga. Venga lo que venga. Y claro. Y hay que venga. Bueno, pues. Y resulta de que se siente un grito. ¡Ah! Que resulta de que este diario, la gringa se había subido al camarote y lo estaba ahorcando y lo había colgado también del camarote. ¿Cómo eso? No entiendo colgado. O sea, no entiendo. ¿Cómo eso? O sea, que lo jalaba. Ya. Como que lo quería sacar y llevárselo al mar. Porque tenía la costumbre de llevárselo al mar. ¿Y qué? ¿Y la gente se agarraba de la cama? ¿Del camarote? Se agarraba de la cama en el sueño porque... tenía fuerza y lo quería arrastrar, pues, o sea, del camarote lo agarraba del cuello y los trabajadores, cuando prendíamos la luz, estaban colgados, ¿no? Colgados en el aire, agarrándose. Agarrándose el camarote, no tiene su escalerita, camarote. Claro, claro. Ahí agarrándose y gritando. ¡Ah! ¡Qué locura! Un grito, pues, de espanto, ¿no? ¿Qué tal cosa? Y ya, bueno, prendíamos la luz. ¿Qué pasa, compadre? Esa gringa, ya usted sabe, como su ojo y esa gringa, que esto que el otro me ha chapado. Y al presidiario que lo había agarrado, que él se estaba burlando y todo, ¿qué decía? Me dijo, pues, esa gringa, ya usted sabe qué cosa. Ya. O sea, que me ha agarrado y me voy a llevar, compadre. Resulta que llamamos un pastor de la iglesia. Ya, un pastor evangélico. Que era trabajador de construcción. Ya. Nos hemos orado como una semana para que ya la chica no entre a la habitación nuestra. Claro. Ya no entró a la habitación nuestra, pero se fue a la otra habitación del costado. ¿Al otro pabellón? Ahí igualito, ahorcar a la gente. ¿Qué tal locura, qué tal capricho de ahorcar? Doctor. Ya. Lo que yo le cuento es la verdad. Yo no tengo que aumentar. Y yo no tengo por qué dudar de ti. Ya, y yo le digo. Pero al final, ¿qué pasó? Sí. Al final, sí. Los vigilantes. Sí. Porque hay vigilancia, tiene que hay maquinarias, hay todo que tiene que ver la vigilancia. Lógico. La veían a la gringa paseando todo el borde de la obra y toda la playa. Pero todo eso en el kilómetro 108. Ya, ahora yo... ¿Qué dice la historia, doctor? Eso voy a preguntarte, ¿por qué la gringa hace eso? ¿Quién es la gringa? Ya, dice de que ahí había, en los tiempos de verano, acampaban y hacían ahí fiestas. Ya. Y la chica en uno de los campamentos que se hacían, hizo una despedida de soltero ahí. Ya. Al parecer, en su despedida de soltera de ella... No sé si con su novio o con otro, se han apartado de la gente y ella apareció estrangulada y asesinada. Ah. Esa era la historia que comentaba la gente del sector. Y no pudo no culminar su matrimonio, digamos. Así es. Murió en la despedida soltera. En la despedida soltera, así es la historia. Y por eso que aparece como novia. Ah, sí, se parece con un novio y con ramillete de flores en la mano. Ya. Ahora, ¿esto cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurría, Ricardo? Hace 2 años. O sea, en el 2011. Ah, sí, yo estuve ahí toda la temporada de invierno y parte de la primavera. Supongo que actualmente, pues, ya esa obra está terminada. y todo eso. Está terminada. Y habría que ver, preguntar a las personas que han comprado esos condominios, qué sé yo, si han tenido algún tipo de experiencia con la gringa, ¿no? En la actualidad, seguramente. Ya, no, no sabes ya. Nada al respecto. No, yo no sé nada. La gente del sector conoce el tema, ya. Porque hay un pueblecito que se llama Rosario. El Rosario, ya. Ellos okay. Comentaban de que la gringa murió así asesinada. Pues. Claro. Para bueno, culminar, doctor, sí. Aparte de esto, yo le voy a contar el tema que está tocando usted el día de hoy. Ya, pero una cosa rápida para varias personas. Hay una cosita rápida. Sí. Yo he desarrollado bastante mi perfección. Ya. De mental. Ok. Eso yo lo he definido cuando estaba en el Evangelio, cuando tenía 21 años. Ya. En base a los ayunos que hacen en las iglesias evangélicas con oración. Claro. Participé en varias liberaciones de espíritus. Ya. Incluso por imposición de manos, una vez le impuse la mano un parapléjico y caminó. Ah, caramba. Ya, eso no es cuento, eso no es nada. O sea, ya. Eso yo le cuento de ya. Verdad en el Señor, porque lo que está en el Señor no tiene por qué mentir. Ya. Y eso sí existe. El tema que usted está tocando existe. Existe, eso, ¿no? Okay. Yo lo he cultivado y hasta la fecha que tengo 49 años, lo utilizo incluso para el tema social, porque yo trabajo en un consorcio de varias empresas constructoras. Ya. En el tema social de los trabajadores, podemos identificar quiénes tienen la buena voluntad de trabajar, quiénes no, quiénes no. Hacemos sus entrevistas personales. Claro. Y ahí tenemos la perfección y eso ayuda al consorcio a que siempre tengamos buenos trabajadores. Trabajadores, ¿no? Ok. Bueno, Ricardo, gracias por compartir tu historia. Y sí, pues interesante cómo de repente lo que tú has sugerido, ¿no? Que a veces esas facultades, uno puede decir paranormales, extrañas, exóticas, etcétera, pueden ayudar, como no, a nuestra vida, pueden ayudar a la empresa. Imagínense, la persona tiene esta percepción de detectar entre las personas buenas y personas malas y que estuviera como trabajando en selección de personal, necesitaría, ¿no? Y te he hecho unas muchas cosas para saber si este va a ser un buen o un mal trabajador, ¿no? En fin, ¿no? Una llamada, qué interesante la historia de Freddy. Nos vamos un rato a ver qué cosa hay por ahí en la gringa 108 Zarapampa, ¿no? Ahora que llega el verano, haremos una vigilia por ahí de repente. Una llamada, aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan. Juan, ¿de dónde nos llamas? Del INSE. Del INSE. Cuéntanos, Juan, ¿cómo estás? Bien, doctor Choy. Lo que pasa es que yo llamaba para poder contarle algo que me había sucedido, que me sucede hace cierto tiempo. A ver, Juan, cuéntanos. Ya, lo que pasa es que en mi casa, yo soy el único que siente así como que presencias. Y ya. Siempre como que me molestan un poco, ¿no? ¿En tu casa, en el INSE? Sí. Yo una vez estaba durmiendo. Yo tenía mi cuarto solo, ¿no? Ya. Estaba durmiendo así. Y estaba con la tele prendida. Algo así como que entre cabeceo y cabeceo, así. Claro. Y yo peso como 100 kilos, ¿ya? Ya. Y sentí que de un tirón me levantaron y me sentaron en la cama. Ah. Y entonces yo dije, ¿no? ¿Qué pasó? Y claro. Varias veces yo, a veces siento así, ¿no? Ya. Como que están atrás mío, me siguen. Ya, y que te, porque te levantaron y te tiraron a la cama. No, me jalaron del brazo ya. Y me sentaron. Ya, ¿y tú has parado? Yo estaba echado, durmiendo. Ah, ok. Y como que viendo la tele, entre sueños casi, ¿no? Ya. Y entonces me cogieron del brazo. Sí. Y me dieron un tirón y me levantaron. Claro. Y hubo un tiempo también en el que yo soñaba cosas así con una niña. Ya. Igual como llamó el chico que llamó hace un rato, sí. Dijo que no veía la cara, sino solamente la mueca, la sonrisa. Ya. Y constantemente soñaba con ella, ¿no? Y entonces, ¿una niña? Sí, una niña. Entonces ya. Llegó un momento en el que comencé a sentir como picazón en mis manos, en todo el sueño. Ajá. Y veía a la niña como que me mordía los dedos. Ya, ¿en el sueño? En el sueño, sí. Okay. Y cuando volteo y la miro a la cara, veo su sonrisa. Y me sonríe y tenía dientes filudos y todos cochinos. Eso tiene algo que ver, significa algo. Ahora, ¿y tú le mirabas toda la cara o solamente le mirabas la sonrisa? No, tenía el cabello para adelante. Ya, que le tapaba. Se le notaba lo que es la boca. Claro, es como en las películas de terror, ¿no? Que siempre parece una niña que está con la cara parcialmente tapada. Me hace acordar al Aro, ¿no? Esta chiquita, ¿cómo se llamaba? Sara. Samantha, ¿no? Sí, algo así. ¿Ah? No era Samara, así, Samara, una Samara. Ya, veía sus dientes, ya. filudos. Y todos sucios. Ya. Bueno, definitivamente no hay que ser un experto en cuestiones paranormales para saber que era un espíritu, pues, negativo, ¿no? Maligno que estaba ahí. y que se presentaba justamente a través de los sueños. Esto es lo que dicen las teorías paranormales, ¿no? Que a través del sueño, o en el estado en que está entrando a sueño o saliendo del sueño, es que tienes esta posible comunicación. ¿Y esto, este fenómeno sigue pasando hasta ahora, Juan? Bueno, de vez en cuando a veces me echo y siento como que un poco pesado, como que me están mirando, como que están en viéndome, ¿no? Pero no ha llegado a mayor, digamos, solamente en ese aspecto. Claro, como debe ser como que la casa es antigua, pero sí, una vez también estaba con un amigo. Sí. Estábamos acá, pues, en mi casa, como para Navidad, con la luz apagada, conversando, ¿no? Ya. Y con la luz del árbol. Y entonces, mi amigo, pues, sí, en un momento u otro, se queda, ¿no? Impactado, y me dice: Juan, he visto a alguien a tu costado. ¿Alguien a tu costado? Sí, y yo le digo: ¿qué? Le digo, me paro, voy, me voy y prendo la luz, todo, llamo a toda la gente de mi casa y le digo, ¿no? Ya. Entonces, él me comienza a describir más o menos a la persona. ¿Y quién era? Era uno de mis familiares, ¿no? Ya. Uno que ya había fallecido hace tiempo. Lo que pasa es que como construyeron esa casa hace tiempo, ellos fueron los que primero vivieron acá. Vivieron ahí. Ajá, y entonces me comenzó a describir más o menos y yo saco una foto, ¿no? No era él. Sí, me dice, era él, y nunca más volvió a venir a mi casa. ¿Ya? Imagínate, ya, pues espantas a todas las visitas. Sí. Ya, ok, entonces tampoco me invites, ¿sabes? Porque tampoco voy a ir a tu casa. Ok, gracias, mi querido Juan. Sí, pues, ¿no? Yo recuerdo una casa en la que decían que penaban, y yo recuerdo que un día fui, un amigo, y yo cuando entré a la casa veo que por la escalera unas cabezas se asoman, y le digo a mi amigo: oye, ¿qué está arriba? Le digo, ¿hay una persona? No, me dice, no hay nadie. Y yo vi clarito, pues, que había alguien ahí. Esa fue la última vez que fui a la casa, y me mató también. Ya regresamos con más en este viaje a otra dimensión. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, el día de ayer estuvimos tratando un tema muy interesante: la caída del OVNI de San Mateo. Y yo creo que hay que hacer una aclaración que es muy importante. Ayer estuvimos con el doctor Mario Segarra, que ha hecho una investigación muy interesante sobre la caída de OVNIs en el Perú, y nosotros teníamos como la fuente, nuestra fuente, el dato que teníamos era de la posibilidad de que había caído un objeto en la zona de San Mateo de Huanchor, que es una localidad que está a 2 horas y media de Lima, muy, muy cerca de Matucana, en plena carretera central. Cuando conversamos con el doctor Mario Segarra, él nos habló más bien de San Mateo de Otao, que es una localidad que está más bien en el valle de Santa Eulalia. Bueno, también es, digamos, la carretera central, pero está mucho antes. Está entrando ya en el valle de Santa Eulalia, San Mateo de Otao. Ahora, conversando con él acerca, porque siempre el tema ahí es de la posibilidad que en enero del año 1974 se habla que cayó un objeto en el del cielo, en la serranía de Lima. Y que muchos afirman que inclusive hubo un gran despliegue militar que fue visto por testigos. Esto ocurrió hace 39 años. Y más o menos cruzando información con el doctor Mario Segarra, parece de que todo apunta a que esto ocurrió no en San Mateo de Huanchor, sino en San Mateo de Otao, o sea, cerca de Santa Eulalia. Nosotros pusimos este tema porque, de una manera, en estas investigaciones que nosotros estamos realizando acerca del fenómeno OVNI en el Perú, a veces solicitamos la ayuda de ustedes, que mejor la gran audiencia y creciente audiencia que tiene Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital, para que nos ayuden en determinados casos. Y es por eso que reiteramos la invitación a que, si nuestros amigos oyentes tienen alguna noticia, un dato, una referencia, o han sido testigos, o conocen familiares que han sido testigos de esta supuesta caída de un OVNI en San Mateo, todo apunta a que es San Mateo de Otao, o si fuera San Mateo de Huanchor, no hay problema, les pedimos que nos escriban a ovniperu333@yahoo.com. OVNIPERU, OVNIPERU333@yahoo.com, para contarnos si tienen alguna referencia con respecto a este caso, si tienen una noticia, a un dato, a un rumor, con respecto a esto que pasó en enero de 1974 en San Mateo. Lo más probable que sea San Mateo de Otao, hace 39 años. En fin, espero pues su ayuda generosa, ¿no? Tenemos una llamada, Freddy. Una llamada. Buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Joseph. Joseph, ¿de dónde nos llamas? De Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Joseph, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, quería comentar sobre el tema de hoy de la mente, ¿no? Ok. Bueno, a través de la historia, ¿no? Como sabe, han habido gente que nos ha ocultado esto, ¿no? En el pasado, uh-huh. O sea, se escuchó magos, videntes y todo esto. Uh-huh. Bueno, desde mi punto de vista, este poder de la cual se menciona es cierto. Yeah. La mayoría de la gente, o sea, no sabe acerca de esto, ¿no? Mi padre, mi papá me decía, ¿no? Porque ahora, como ya lo sé, ya no me dice. Yeah. Como él leía los libros de motivaciones y todo eso. Ah, ya. Yeah. Sí, en una de esas encontró un libro oriental. Yeah. Donde decía que todos nosotros tenemos ese poder infinito. Ajá. Tenemos la capacidad de autosanarnos solo con la mente. O sea, y incluso llegar a no llegar a comer y solo alimentarnos mediante la energía, y yo me quedé asombrado, ¿no? De hacer cosas extraordinarias. Uh-huh. Y ellos en su libro decían, ¿no? Algún día los occidentales nos darán la razón, dado hace 30, 40 años esos libros, ¿no? Ya. Y ahora comparo hoy en día, y es verdad, ¿no? Porque ahora los científicos han descubierto uh-huh. de que el átomo, el 99.9% del átomo es vacío. Entonces, ¿qué somos nosotros? Uh-huh. Después del átomo, ¿qué se divide? El quark. ¿De ahí qué? Uh-huh. Entonces somos espíritu. Uh-huh. Y hoy en día los científicos saben eso, sino uh-huh. que no lo quieren decir. ¿Por qué? Porque se contradecerían en todo. Uh-huh. Bueno, por otro lado, hay sí. un grupo de gente, como ya sabes, que no quiere que sepamos esto. Me refiero a los Illuminati, al Club Bilderberg, ese tipo de gente. Ya. ¿Sabes? Si nosotros nos enteramos de eso, ¿sabes? Del infinito poder que cada uno tiene. Claro. Es realmente cierto. La verdad que me sorprendí a la hora de escuchar eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, para finalizar, ¿no? Sí. La gente poco sabe acerca de la glándula pineal, ¿no? Una uh-huh. pequeña parte ubicada en el centro del cerebro. Ya. Y eso, bueno, eso fue lo que leí, ¿no? Uh-huh. La cual tiene poderes que, o sea, no estoy hablando de ciencia ficción, esto es real, totalmente real, ¿ah? Uh-huh. Porque, de verdad, si uno se concentra, por ejemplo, en la meditación y en todo eso, uh-huh. puede llegar a hacer cosas que inimaginables realmente, ¿ah? Uh-huh. O sea, eso, todo lo que nos meten en la televisión. Una vez escuché, la mejor manera de ocultar la verdad es dándolo a conocer, y realmente creo en eso. Ok, Justin, muchas gracias por tu aporte. Yo sí soy de las personas que considera que el potencial humano es infinito. Yo creo que dentro de nosotros hay lo que se llama la chispa divina, que la verdad no está afuera, sino está dentro de nosotros. Y yo sí creo, también comparto contigo, en que mucha de esta potencialidad a veces se nos es ocultada, porque sí, pues no convendría, ¿no? No convendría. Sería mucho más difícil de manejarnos a nosotros, ¿no? Es muy interesante lo que cuentas, y más allá de cualquier cosa, el tema de la meditación sería un tema muy importante, ¿no? Yo conversé mucho con mi gran amigo, con mi directo amigo, el doctor Pérez Alvela, acerca de la necesidad que habría de aprender a meditar, ¿no? Y que es una cosa lo más sencilla posible. Como siempre, las grandes verdades son las más sencillas. Fíjense, buscar una hora del día en que ustedes estén más relajados. Podría ser 5 de la mañana, 6 de la mañana, o de repente cuando llegan de trabajar, al momento que se van a acostar. Buscar estar solos, tranquilos, buscar el silencio, ¿no? Imagínense un mundo en el que nos apabullan con ruido, música, moda, ¿no? Buscar el silencio, la hora, el lugar de la casa. No es cero, si no tienen la casa en un sitio muy chiquita, de repente ir a un sitio tranquilo, a la azotea de su edificio, ¿no es cierto? O al parque, en una zona tranquila, o en su propio dormitorio, o en el pasadizo, una zona que ustedes sientan bien. Tranquilos, la hora adecuada, el silencio total, el lugar adecuado, la ropa adecuada, que sientan cómodos. Cierren los ojos y pongan su mente a alejar en tranquilidad, en el vacío. Practiquen eso. Miren, qué sencillo que es, qué sencillo que es. Y ustedes se van a dar cuenta del potencial inmenso que hay para la salud, para la tranquilidad, para el estrés que todos tenemos, ¿no? Y van a empezar a descubrir el potencial inmenso, infinito que todos tenemos. Yo creo que todos sospechamos eso, ¿eh? Todos sospechamos. Y bueno, yo se los digo. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo te va, Tony? ¿Cómo estás? Te saluda Alan de Jesús María. Hola, Alan, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Oye, Anthony, mira, específicamente no te llamo para el tema que estás tratando. Sí, adelante. Sino para poder rectificar, si que tú me permites. Adelante. Con la aclaración que acabas de hacer, que hiciste comenzando el programa. Sí. Con la partida o el match de ajedrez del siglo. Sí, sí, sí. Habías afirmado que el juego fue entre Bobby Fischer, que sí. Fue norteamericano. Ajá. Y con un ajedrecista, que sí. No fue ni Kasparov ni Karpov, sino fue Boris Spassky. Ah, sí, Spassky, sí. Boris Spassky fue, claro. Y claro, te estoy hablando de comenzando los años 70, ¿no? Claro. Ahora, sí. Específicamente, mira, sí. yo no sabía Spassky. Que estuvo relacionado con el tema que tú me habías dicho, porque si bien es cierto, fue declarado como el más del siglo. Ajá. Pero yo tenía entendido que fue por otras razones. Ajá. Como acabar después de la supremacía soviética en ajedrez. Más de 20 años. Sí. Y lo más peculiar de este campeonato fue que Spassky se declaró derrotado por teléfono, ya que la partida fue aplazada. Y Spassky al día siguiente llamó declarando de que había perdido la partida, o sea, no deseaba continuar la partida. No, o sea, entonces, básicamente mi llamada era esa, no corregirte, sí. Que no fue ni Kasparov sí. Ahora hay un enfrentamiento de ajedrez entre Fischer con Karpov también, ¿no es cierto? Claro. ¿Y eso fue creo que posterior, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de que Spassky con Bobby Fischer son ajedrecistas que empezaron desde los años 60, 70, y ahí recién empieza la soviética con lo que es Karpov y Kasparov. Kasparov y todo eso, que años después, ya después de que Spassky y Bobby Fischer dejaron de participar en campeonatos, ya el nuevo enfrentamiento ya no era entre soviético y norteamericano, sino entre dos soviéticos. Entre dos soviéticos. Estamos hablando de Karpov y Kasparov. Pero sí, tienes mucha razón cuando me dices que sí, que Bobby Fischer sí llegó a jugar. Pero si hablamos con respecto a lo que es la partida del siglo era con Spassky. Específicamente del año 72, fue con Boris Spassky. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay una partida en la cual este enfrentamiento, no solamente los ajedrecistas, sino se comenta que cada uno vino con su grupo de psíquicos. Ese dato, no sé si fue con Spassky, Bobby Fischer con Spassky, o fue con Karpov. Eso es una cosa que habría que chequear. No, eso sí no te miento. Sí, hay esas versiones, sí. Pero no fue con Spassky. Con Spassky. Sino con Karpov. Perfecto. Solamente quería hacerte, para mí era muy importante aclaración, no. Porque cuando hablamos de la partida del siglo. Del siglo, claro. Hermano, te lo digo, y déjame tutearte, Anthony. Ya, ok. Es con Bobby Fischer, norteamericano. Claro. Y con Boris Spassky, soviético. Además, era el contexto de la Guerra Fría y toda una connotación, hermano, política, además. Estamos, ¿no?, hablando del año 72, claro. Sí, o sea, sí. Estaba en boga, ¿no? Y fue fuerte. Claro. Estamos hablando de plena Guerra Fría, ¿no? Claro, no era una simple competencia, pues, deportiva, ¿no? Sino toda una serie de connotaciones de índole política también, ¿no? Mira el contexto, y para no quitarte más tiempo, Anthony, estamos hablando que durante más de 20 años, creo que entre 24 y 25 años, quien lideraba los campeonatos de ajedrez eran rusos. O eran soviéticos. O soviéticos de esa época, claro. Soviéticos. Claro. Y el primer norteamericano que llegó a ser campeón en ajedrez fue Bobby Fischer. Uh-huh. Y justamente la ganó en el año 72, cuando estábamos en plena Guerra Fría, y le ganó un soviético. Ay. Y lo peor fue que el soviético declinó por teléfono. Ni siquiera fue en plena partida, ¿no? Entonces, eso es anecdótico. Sí. Ok, gracias, Alan, gracias por tu aporte. Y sí, pues, y además era Fischer todo un personaje mediático, ¿no? Era el niño terrible, el genio terrible, tenía ciertas poses, ¿no? Muy que la prensa le deleitaba, ¿no? Hacía noticia. Quedemos, Charlie, adelante, por favor. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Radio Capital. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche estamos por tratar el tema poderes ocultos de la mente. ¿Existe la telequinesis? Tenemos una llamada en línea. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos, aquí en Miraflores. Hola, Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Quedé gratamente sorprendido al escucharlo en la hora del vigilante. Lo llamé como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no me acuerdo. Ah, sí, fue a las 4 y media de la mañana, me parece. Sí, porque no podía dormir y prendo Radio Capital. Sí. Y lo escuché, qué raro, pensé que era un programa grabado. Y... Ya, no, en directo fue. Sí, por eso le digo. Sí, me dijeron. Gratamente sorprendido. En la producción de Giselle Collado, del programa La Hora del Vigilante, me dijeron pues que viene al programa, ¿no? Yo con gusto, cada vez que Giselle me dice, yo corriendo voy. Es una gran persona, una gran conductora. Y ¿y a qué hora me recogen? Señor, 4 de la mañana. Bueno, que sea, no, pero bacán, ¿ah? Y además, ¿sabes qué? A esa hora, se te alarga el día. Ese día comencé mi labor pues mucho más temprano, lógicamente, y uno se acuesta más temprano, y eso es beneficioso, ¿eh? O sea, eso de quedarse un poco más tarde, ¿no? Sería muy interesante, y eso lo dice también Pérez Alvela, que estamos hablando de Pérez Alvela, levantarse más temprano, inclusive es 4 o 5 de la mañana, es alucinante cómo se te alarga el día. Justamente, mi llamada era para eso, ¿no? A ver. Estaba recomendando, ¿no? Sí. La meditación, médico, qué bien, ¿no? Qué bien. Bastante. Y gracias a estos ayunos y estas meditaciones he tenido bastantes experiencias extracorpóreas, ¿no? Y astrales. Ay, ¿cómo es eso? Salir de mi cuerpo. Ya. Lo hacemos todos en forma inconsciente, pero uno lo hace ya conscientemente. Conscientemente. Claro, y al principio como que uno se queda sorprendido, da un poco de miedo, pero después te acostumbras y prácticamente puedes hacer lo que quieras. Ya, aunque parece increíble, ¿no? Claro. Yo le cuento a mis amigos y piensan que te has fumado, me dicen. Sí, ¿no? Pues. Es algo real. Que no como dicen que es un engaño en la mente, porque uno viaja a otras dimensiones. Sí. Pero siempre, ¿no? Como dijo el mismo doctor Pérez Alvela, ¿no? Uno tiene que estar limpio de cuerpo y alma para poder realizar esto, ¿no? Debería uno hacer ayuno una vez al mes, dicen, ¿no? Pero... Una vez al mes yo haciéndole caso al doctor Pérez Alvela, yo los lunes, porque justo los domingos es el día que más uno come, ¿no? Sí, pues uno come, con la familia, y además en el Perú, que es tanto el acto de comer, es un acto pues de familiar, ¿no? De unión familiar, y a veces uno no sé. Por eso el día lunes es el día que a lo máximo me tomo un jugo de papaya. A pan y agua. Papaya, jugo de papaya. Claro. Y eso me mantiene bien, mantiene en forma y... Sí. Ahí estamos. Una vez leí, Carlos, que decía, si una persona hacía ayuno un día, bueno, ¿no? Pues decía ayuno 2 o 3 días seguidos, cosa que casi linda con la huelga de hambre, dice que empezaba a despertar los sentidos y a tener percepción extrasensorial, a tener eso, ¿no? Es cierto, doctor. Yo he hecho ayunos hasta de 15 días, pero en época de vacaciones. Por el trabajo a veces no puede. Ya, pero ¿cómo son esos ayunos? O sea, ¿qué comes? ¿Algo comes? No. Hago una limpieza unos 3 días antes que pura fruta o verduras máximo. Ya. Y después me voy de largo unos 10 días, así, pura agua nomás. ¿Pura agua? ¿Pero qué? Los 3 primeros días uno se muere de hambre, pero después ya pasa el hambre. No, pero agua nomás, no hay un déficit de nutricional que te puede afectar. No, felizmente yo tengo 50 años y eso lo estoy haciendo desde que tenía 25. Bueno. No, sí, ayuno, no sé, 15 días, pero sí, al menos hacer ayuno es creo que importante, ¿no? El ayuno, la meditación, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, Carlos, gracias por tu aporte, ¿ah? Ya, me has hecho recordar ese programa que hicimos hace poco. Sí, ojalá vuelva para escucharlo ahí también. Sí, ya feliz de regresar a la hora del vigilante, ¿qué te puedo decir? Fue muy bacán hablar de estos temas a esa hora. Muy, muy lindo. Saludos, pues, para todo el equipo de producción y para nuestra querida Giselle Collado de La Hora del Vigilante. Un abrazo. Otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con David. David, ¿de dónde nos llamas? De Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Cuéntanos, David. Sí, señor. Sí, doctor. Lo que pasa es que estoy llamando justamente por el tema de ayer. Estaba intentando llamar, pero mala suerte, mi llamada no entró. A ver, David, cuéntanos. Por el tema de San Mateo, la verdad. Sí, sí. Ya, lo que pasa es que yo tengo, bueno, no es una historia mía, es una historia que viene de mi abuela. A ver. Lo que pasa es que mi abuela es de Ayacucho, ¿ya? Pero es de las alturas de Ayacucho, de un pueblo muy lejano llamado Huayay. ¿Huayay? Sí. ¿Qué es el Huayay que hay acá en Junín, en Cerro Pasco? No, es un pueblo muy alejado en Ayacucho. Yo he ido un par de veces a ese pueblo, es un pueblo muy remoto. ¿En muy qué de qué provincia, David? ¿Te acordarás? Es en el departamento de Ayacucho, no conozco exactamente porque hasta para llegar es un poco difícil, ya que rara vez van carros por ahí y demora mucho llegar hasta ahí. Okay. Lo que sucede es que, o sea, mi abuela, para ser sincero, no sabe nada sobre el tema de ovni o extraterrestre, ya que ella ignora mucho de ese tema. Claro. Ella más que nada es una persona muy religiosa, solamente cree en Dios, en Jesús y nada más. Claro. Pero ella me contó una historia de lo cual a mí me dejó pensando. A ver. Cuando en realidad no me lo contó a mí, se lo contó a mi mamá y a mis tías, y lo que pasa es que yo escuché. Ya. Eso fue ya también hace mucho tiempo. Lo que ella me cuenta es que una vez estaba ya en Huayay, y de repente dice que vieron como que una nave. O sea, es como que una nave llega a velocidad, llega hasta la cumbre de la montaña y ahí se estrelló. Se escuchó un ruido, porque la nave era como que, o sea, con la velocidad misma, despedía un sonido que ella nunca había escuchado. Ya. Lo que pasa es que los pobladores y ella, al escuchar eso, se percataron y fueron hasta la cima, ¿no? Ya. Pero para llegar hasta la cima no es algo fácil, sino que demora más que nada, como algo de entre media hora o una hora. Ya. Dice que al llegar allá, mi abuela lo que observó, dice que ella no lo describe como un avión, sino era algo como, era como un objeto muy extraño, era de color plateado, pero que estaba destrozado. ¿Ya? Y era un objeto, algo circular. ¿Ya? Estaba al costado de una laguna. ¿Ya? Lo que más me llamó la atención es que ella, o sea, me contó que había al costado de eso, han hecho como un perímetro unos militares, pero que los cuales no parecían peruanos, sino tenían más que nada un aspecto extranjero, porque eran así como afganos o rusos o algo así. ¿Ah, sí? Lo que ella me contó fue aún más extraño, porque dice que cuando ellos, o sea, llegaron a ver eso, esas personas se pusieron muy agresivas y muy extremas, y le dijeron que se larguen de ese lugar. No se dejaron acercar. Yeah. Y unos hombres también estaban más cerca a aquel objeto, pero tenían un traje así como esos trajes. Bueno, ella me dijo que era así un traje como de los que usan para sacar miel de los panales, pero ahora que me pongo a pensar, creo que más que nada fue un traje como tipo para protección de reactividad o algo claro, así. Claro, son trajes de protección biológica. Claro, pero lo que pasa es que como mi abuela era, bueno, es una persona... campesina, ¿no? Claro, campesina. Ella me dijo que era un traje parecido a esos... de lo que usan para sacar miel, o sea, de los panales. ¿Ya? Y que esos militares no tenían, o sea, aspecto peruano o aspecto como aquí, sino que más que nada eran como extranjeros y no dejaron que se acercaran. Luego de eso, dice que se llevaron toditito, o sea, todo lo que había ahí y no dejaron absolutamente nada. Ya, y esto tu abuela te pudo decir, ¿en qué año ocurrió? Bueno, eso fue cuando mi mamá habrá tenido, o sea, era una niña de 4 años, eso habrá sido más que nada en el 54, 55. ¿Tu mamá cuántos años tiene ahorita? Mi mamá tiene 58. ¿Y ha sido cuando tu mamá tenía 4 añitos? Sí. Más o menos, sí, digamos, ¿no? Sí, más o menos. O sea, que habrá sido hace 54 años que a tu mamá escuchó la historia. Claro, mi mamá escuchó la historia. Mi mamá no se acuerda mucho porque era muy pequeña, pero mi abuela, claro, ya estaba adulta y ella sí ya... No, pero cuando le contó tu abuelita, tu mamá ya era grande. Claro, y ya era porque grande. Tú era mamá, porque tu claro. mamá, porque estaba tú a tu costado. Claro, exactamente. No solamente se lo contó a mi mamá, sino también se lo contó a mis tíos. Pero ella, como lo voy a repetir, ignora todo lo que es el tema ovni o extraterrestre. Uh-huh. Ella lo contó como una anécdota, pero lo más raro fue, o sea, la presencia de esos militares extranjeros y esos hombres que tenían esos trajes tipo protección de reactividad. Y dime una cosa, ¿tu abuela sigue viva? Mira, lamentablemente Radio este año falleció a principios. ¿Este año? Este año falleció a principios qué del año. ¡Qué pena! Producto de un cáncer y qué lamentable. Pues, ahora, pero digo yo, si tu mamá, su abuelita, ¿a los cuántos años falleció tu abuelita? Mi abuela falleció, bueno, exactamente no sé la edad de mi abuela, pero ya falleció a los 80 y tantos. ¿Sí? 80 y tantos, digamos. Sí. Entonces, de repente es muy posible que tu abuelita, que cuando vio esto, digamos, ¿cuántos años habría tenido? ¿No te dijo? Bueno, no sé exactamente, pero o sea, era joven. Era pero joven. Ya, sí. Ya, pero en todo caso, mucha gente de ese pueblo habrá sido testigo de esto. Sí, pero yo cuando he ido a ese lugar, ya. Los más ancianos, ya. De ese lugar, pues ya prácticamente de promoción de mi abuela, ¿verdad? Ellos sí me contactaron esa historia. O sea, ¿nos podemos contactar con algún miembro de la promoción, digamos, de tu abuelita, que esté vivo, claro. Y podría contarnos algo al respecto, ¿no? Claro. Pero están abuela, allá en el pueblo, ¿no? Sí, están allá. Bueno, mi abuela, después de eso, con los años, emigró a Lima, bueno, aquí falleció. Pero yeah. Cuando yo he ido, porque allá tiene todavía, o sea, propiedades, tiene tierra, tiene chacras. Yeah. Y cuando yo he ido ahí, dos veces, también, o sea, me acordé esa historia. Y como yo siempre soy así como muy aficionado al tema OVNI. Claro, claro. Tanto eso, porque inclusive yo también escucho su programa desde hace mucho tiempo y no me pierdo ni un sábado ni un domingo, siempre lo escucho. Ya. Yeah. Y pues yo pregunté eso, y lo más anciano, bueno, sí, contrataron de que sí era cierto. Era cierto. Sí, era cierto. David, lo que te voy a pedir es que dejes tu teléfono con mi productor, ¿no es cierto?, Freddy Cárdenas, porque es muy interesante, esto yo la verdad desconocía, y además yo no creo que nadie sepa acerca de esa historia, es inédita la caída de un ovni en Ayacucho hace más de 54 años, y bueno, o sea, esto ha permanecido pues en total, es totalmente inédito, fíjate, si no fuera por tu llamada, no lo sabríamos. En fin, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, querido amigo, esta noche estamos hablando acerca de los poderes ocultos de la mente. Existe la telequinesis y justamente estamos aquí con Pamela Ruiz y Roberto Sosa, quienes ellos de una manera hace cierto tiempo están trabajando en el aspecto holístico del ser humano, en el tema de lo energético como papel importante, o sea, para nuestra vida, para la salud, para nuestro desenvolvimiento cotidiano. Y justamente también estamos a puertas de un interesante congreso, ¿no es cierto? La primera exposición Cuerpo, Mente y Alma. Para ver estos temas estamos acá justamente con ellos. Hola Pamela, buenas noches. ¿Qué tal, Anthony? Como siempre un gusto estar aquí contigo. Y ahora que estás comentando justo sobre ese tema de la mente, la telequinesis, sí. Recuerdo cuando yo estaba viviendo en Europa, fui a una conferencia de Uri Geller. Tuve la oportunidad de participar en una conferencia con él. Justamente sobre el tema de noche, me tiene muy cuidado. Y fue uno de los temas que a mí me impresionó, porque hasta ese momento sí me gustaban estos temas holísticos, pero no estaba metida en el tema. ¿En qué país lo viste? En Suiza, en Basel. Bueno, un poco para... Basilea, en Suiza. Un poco para que nuestros amigos se orienten. Uri Geller fue un famoso psíquico que en la década del 70 asombró a todo el mundo cuando utilizaba su mente para torcer llaves. ¿No es cierto? Para torcer cucharas. ¿No? Y llaves también, ¿no es cierto? ¿Y tú fuiste testigo de eso, Pamela? Sí, o sea, eso ha sido en el año 2001, okay. 2002 aproximadamente, ya. Y él llegó a Basilea, y por supuesto fuimos, y todos llevaron sus cucharas, ya. Yo no había llevado cucharas, ya. No sabía, realmente no. Yo fui mona más que todo. Pero sí, o sea, me encontré con... Yo pensé que me iba a encontrar tal vez con una persona así, tal vez... Media tenebrosa. Media tenebrosa, así con los ojos que nos iban... Claro. No, me encontré más bien con un showman, porque ¿ya? realmente manejaba muy bien... Sí, un showman. Sí, claro. Manejaba muy bien el escenario. Y hizo la experiencia. Habían varias personas que eran sus seguidores, que habían venido de varias partes del mundo con sus cucharas, que en algún momento se les habían doblado. Yeah. Y ese día comenzó a decir, si alguien no tenía sus cucharas, que sacaran sus llaves. Yeah. Hubieron algunos casos, dos, tres, muy aislados. Uh-huh. No te digo que había, no es que había también mucha gente, ¿no? Uh-huh. Pero fue una experiencia que a mí me marcó. Y justo en ese momento me llamó mucho la atención porque hablaba del 11-11. Pero él hablaba del 11-11 no como fecha, sino ya. Como que él sabía que era una fecha, un número significativo. 11-11. Y decía, sí, porque si ustedes ven la hora, seguro que ve que es 11-11. Si ustedes marcan cualquier cosa, siempre se van a encontrar con el 11-11. ¿Qué significa el 11-11? Él lo dijo en su primera conferencia. También le preguntaron, ¿qué significa? Dijo, no lo sé. Si ustedes lo saben, me escriben a mis correos y me dicen. Lo único que yo sé es que hay algo que está marcando esa fecha, ¿no? Igual con el número 33, ¿no? O sea, a mí me preguntan, ¿Y por qué? Y con Freddy nos ha pasado también varias veces, Freddy, ¿no? Ya, no, tampoco no sé. Yo tengo un indicio, la gente me dice cosas, pero a ciencia cierta... ¿Tú sabes que me he encontrado en la puerta con el doctor Raigada? Sí, que es nuestro próximo invitado. Claro, su correo electrónico también es raigada33. ¿Ah, sí? Sí, ahora que lo entrevistes le vas a preguntar. Ah, yo no sabía. Sí. Y nuestro invitado esta noche, más adelante también, el doctor Luis Raigada, que es experto en el factor psi. ¿33 también? Sí, bueno, un gran profesor. Él claro ha sido mi profesor justo en todo lo que es la parte psicológica, psíquica, el fenómeno sí también, ¿no? ¿Y tú viste cuando subiste con Uri Geller, viste que dobló cucharas en ese show? Sí, hubieron dos o tres. No te digo que tampoco fue todas. Así que todas, ¿no? Pero sí hubieron casos aislados. Y habían otros casos de gente que lo había seguido, que había llevado y que le contaba, ¿no? Estaba muy, muy emocionado. Bueno, tú que durante años, pues, has sido la organización ahora estos congresos holísticos, has tenido el trato, tienes una radio en internet, ¿sí? Pero digo yo, ¿qué piensas de eso, de las facultades, los poderes de la mente, del espíritu, ¿no? ¿Es posible eso? Tú sabes que siempre he pensado que la mente es poderosísima, pero ¿qué tanta fuerza o seguridad nosotros tengamos, verdad? Claro. Estaba leyendo un libro de Napoleón Hill que se llama Piense y hágase rico, que es muy conocido. Claro. Entonces, y me sorprendí mucho porque lo que hablaba en el libro era sobre eso. O sea, qué tan importante es la meditación. También estaba escuchando hablar sobre el tema. La meditación, porque a veces la mente está como abrumada. Entonces, no podemos salir de nuestros problemas. Entonces, bueno, primero está eso, la autosugestión y el pensar. El pensar para poder autosugestionarse realmente, qué interesante la palabra, autosugestionarse para poder creérsela, para poder tener esa fuerza para poder sacar mentalmente las cosas que uno desee. Claro. Que, claro, es como, por ejemplo, una persona que tiene mucha seguridad de que esto, este celular va a funcionar, es de la misma manera de las cosas se van caminando. Que ese es el gran secreto. Claro. O sea, a veces nosotros escuchamos hablar de este gran libro que se llama El secreto. De la atracción. La ley de la atracción. Claro. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, realmente el gran secreto no es el que yo pienso y se me van a venir las cosas, sino qué tal armonizada una persona está equilibradamente como para poder saber a dónde quiere ir. Y una vez que una persona sabe a dónde quiere ir, energéticamente va a tirar todo como que si fuera una bomba hacia donde quiere llegar, hacia esa meta, para poder sacarlo adelante. Imagínate el poder que tiene la mente, ¿no? La intencionalidad, la intención. A eso me refiero. Claro. Y estamos aquí también, pues, con Roberto Sosa. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y tú estás desarrollando también un trabajo acerca de protección energética a través de la espiritualidad del canto, pero del canto vibracional. Así es, el canto... Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué diferencia entre un canto normal y un canto vibracional? Bueno, el canto vibracional, la gran diferencia es que lleva desde... Es que tienes que tu cuerpo simplemente relajarlo para que llegue el verdadero sonido. Porque si tu cuerpo está contraído, si tu cuerpo está tenso, nunca vas a captar el verdadero sonido que tiene tu voz. Porque tu voz, tú sabes que es que la voz no se ve. Claro. Es algo subconsciente que está dentro. Claro. Y la verdadera voz se siente cuando uno hace esos tipos de ejercicios, tratando de relajar desde la coronilla hasta el último, hasta tus pies. A través del canto. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo? Dice que funcione como una suerte de protección energética. A la vez que uno relaja el cuerpo, después lo combina con el sistema de respiración. Ok. Pero respiración tipo diafragmal. O sea, yo puedo llegar a 2 minutos haciendo una nota. Ya. O sea, todo. Claro, porque tú eres cantante, ¿no? Claro, pero eso uno se desarrolla con muchos ejercicios. Ya. Aparte de ahí, bueno, llegas a una vida disciplinaria. Claro. Donde la cual, bueno, tu cuerpo se limpia. Y ahí tu voz mismo te va diciendo cómo estás por dentro. Porque uno se siente, o sea, a la vez que uno hace lo que después viene el canto lírico, pero con la impostación vocal del piano. Y ahí tu voz se conecta. Y a la vez crece mucho la energía vibratoria de la voz. Acá hay una nota que tú me alcanzaste. De tiempos inmemorables, el hombre ha observado la práctica del encantamiento, cantos mágicos, que tienen el poder de curar el alma y el cuerpo. Siempre hemos visto en rituales mágicos, ¿no? Claro. En rituales chamánicos, la utilización del canto para entrar en éxtasis y que eso ocasione un cierto efecto como de la sanación, por ejemplo, ¿no? Claro, pero hay una cosa ahí, pero ahí es para remarcar. Sí. Pero ¿cómo llegas a que tu cuerpo se conecte? Uh-huh. O sea, y nadie lo ha dicho, yo no sé por qué no lo dicen. El medio bostezo. ¿El bostezo? El medio bostezo. Ah, medio bostezo. Es... Si ya tú estás bostezando, yo también estoy empezando a bostezar. El medio bostezo es cuando te abres, se abre tu cuerpo y te conectas. Cuando tu cuerpo se está medio bostezo, abres tus cuerdas vocales. Es como que tu cuerpo es como una especie de cilindro. Ya. Lo cual tu voz con el la voz con el sonido se dosifica. Ajá. Y sube y como diga la toda la conectas acá hacia el tercer ojo. Ya. Sienes. Uh-huh. Y lo que está arriba de la coronilla. Uh-huh. Y van haciendo ejercicios vocales, pero acuérdense siempre del medio bostezo. Si no hay medio bostezo, nunca se van a conectar. El medio bostezo, primera vez que escucho. El medio bostezo, ahí están las notas y todo. O sea, inclusive cuando tuve unos alumnos, hace unos días, hice un ejercicio vocal con el piano. Okay. Todo el ejercicio con energías también. Ya. Pero ahí sacando el ejercicio con y. Bueno, el om, por ejemplo, claro. ¿No? El amén, por ejemplo. Pero, ¿no? pero el amén es que depende de cómo lo dices. Ya. Amén. Y el amén con medio bostezo sale así. Amén. O sea, es distinto. Ya. Abres todo tu cuerpo. Ya. Y ahí es distinto. O sea, si la voz es pura, okay. Está limpia, claro. Es que estás. O ya has curado lo que has tenido, sentimientos, enojos. O sea, que eso no se ve, sino que está adentro. Claro, y uno se libera con eso, ¿no? Exacto. Claro, el poder liberador del canto. Lo más importante, ahora que hiciste este ejercicio con la voz, me hizo acordar por qué Tarzán era el rey de la selva, pues. Así es. Por así su voz o grito. Muy bien. Y bueno, hablamos también, estaba leyendo acá acerca de los trabajos de ustedes y de Pamela, acerca de la vibración energética entre los chakras, que son los centros de energía del cuerpo, uh-huh. Y lo que es tu campo, ¿no? Los aromas, ¿no? Los aceites esenciales, ¿no? ¿Cómo los perfumes o el aroma pueden servir también para conectar nuestros centros de energía? Tú sabes que es interesantísimo, porque como normalmente uno estudia al principio y comienzas a entender, bueno, te comienzan a comentar de que los aceites esenciales se pueden relacionar con cada uno de los 7 chakras que nosotros tenemos. Yeah. Entonces, uno de los más conocidos realmente. Claro. Y después cuando uno ya comienza a estudiar cada vez más el tema y en la historia, se comienza a encontrar de que también ya los aceites esenciales se pueden medir. Así como los chakras se miden, hay una, se miden en hertz, en hercios, claro, claro. ¿Okay? Entonces cada chakra tiene una medición. Entonces cuando uno, y hay unas máquinas que permite medir también las vibraciones energéticas de los aceites esenciales. Uh-huh. Entonces, ¿cómo uno puede ir cazando, o sea, llegando a la par de que, por ejemplo, para el chakra base, ¿cuáles son los aceites esenciales que le corresponden? Que le corresponden. Claro. Ya. Entonces, y también te bota abajo varias teorías, ¿no? Porque te das cuenta que muchas cosas de las que estudiaste no era. Y qué tan importante es de que un chakra tenga la misma vibración que otro. Entonces, por ejemplo, el benjuy y el pachuli, que son aceites esenciales más de chakra base, efectivamente se pueden utilizar para ese chakra por los últimos estudios de los hertz que tienen los aceites esenciales. O sea, un poco para que nuestros amigos también tengan la referencia, los chakras son los puntos de energía que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Es un conocimiento muy antiguo, ¿no? Y viene de la cultura Veda, inclusive, ¿no? Y hasta más antiguo, quién sabe. Lo que dice acá Pamela es que cada centro energético debe tener un tipo de aroma, ¿no es cierto? Que está medido. Que está medido, o sea, a nivel vibracional. Y eso me hace acordar, me lleva a otro tema, ¿no? El perfume que uno usa, generalmente usa el perfume que le regaló la novia, la mamá, qué sé yo, ¿no? Y usa ese perfume y a veces no va pues con el nivel de la personalidad de uno, o ahora que me estáis tú diciendo, con el nivel espiritual o vibracional que tiene uno. Tú deberías escoger los aromas, de acuerdo, no solamente a que yo soy una personalidad deportiva o empresarial, ¿no? Sino de acuerdo al nivel vibracional, sí. También funciona así. Tú sabes que la historia, bueno, o la leyenda que cuenta, sí. La leyenda cuenta de que inicialmente nosotros no conocíamos las artes o las ciencias, ajá, hasta que unas personas que se supone que o pueden haber sido ángeles o pueden haber sido hermanos mayores, ajá, se enamoraron de una otra manera de las mujeres de la tierra y hicieron un cambio de que a cambio de los favores, ajá, podían entregar las ciencias, la metalurgia, okay, la astrología, la medicina y bueno, todo esto. Ajá. Entonces se cuenta que el hombre lo tuvo pero no lo supo utilizar. Ya. Al no saber, ¿por qué voy a esto? Porque al no saberlo utilizar viene toda la historia del arca de Noé. Te cuento lo que cuenta la leyenda, ¿no? Claro, claro. Entonces claro, viene toda la historia de Noé. Pero el hijo de Noé, uh-huh, que se llama Cam, uh-huh, ¿okay? Es el que es el encargado de guardar todos estos conocimientos. Ya. Cam, que es el hijo de Noé, va a ser después de donde va a derivar la palabra chamán. Ajá, Cam, ahí viene. Chamán. Claro, ¿okay? Claro, claro. Porque para uno era Cam, otro era Cha. Ya, okay, perfecto. Vamos a hacer la pausa y luego de la pausa vamos a recibir tu llamada telefónica y sobre todo nos vas a contar pues el evento que se viene, ¿no es cierto? Ay, interesante. Y también ya en la próxima secuencia estaremos, como no, y entrando en materia acerca del tema que nos ocupa, poderes ocultos de la mente. ¿Existe la telequinesis? Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Radio Capital. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, en este momento vamos a reabrir nuestro fondo capital 2220575, 2220580, 2207711. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, con mucho gusto. Con Enrique, de acá del Callao. Hola, Enrique, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Yo te sintonizo ya todos los domingos, pero bueno, por un tiempo ya, bueno, por cuestión de fuerza mayor, bueno, había estado ausente de sintonizarlo, ¿no? Ya. Pero a decir verdad, bueno, estaba escuchando ahora cuestión de 4 años atrás. Ya. Aproximadamente en un programa que hiciste acerca de un taxista acá en el Callao, uh-huh, acerca de una dama que, bueno, una dama fantasma que se hablaba. Ya. Que la llevaran acá, mejor dicho, cerca de acá de Salio, del cercado del Callao. Sí. Entonces, bueno, yo, bueno, en mi condición, bueno, no, como yo trabajo para una empresa como representante de ventas, ya, me dan todo, bueno, ciertas rutas, ¿no? Claro. Entonces, más o menos, ubicándome más o menos por donde había sucedido el hecho, ajá, me voy justamente y contacto con, mejor dicho, con personas aledañas a, mejor dicho, al lugar en referencia que dio el taxista. Ya, ¿qué lugares están para hacer memoria? Perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿No te apunté? Enrique. ¿Qué lugares fue que contó la llamada? ¿Dónde ocurría esto? Eso ocurrió, mira, eso creo que fue en octubre del 2009, si ¿ya? No me equivoco. ¿Y ya, qué, pero y, como digo, lugares? Bueno, no, yo, bueno, me pareció fascinante, bueno, ¿no? ¿Sí? La sí, historia, sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no, así, bueno, no, por la labor que llevo, mejor dicho, bueno, no, hay veces rotamos, nos cambian de zona, etcétera, ¿no? ¿Ya? Hasta que justamente me toca justamente ubicarme más o menos por ese lugar en referencia. Ya, pero ¿qué lugar? Eso es lo que le preguntaba. ¿En qué lugares fue que este taxista en octubre de 2009 contó que recogió a la dama? ¿Por dónde era? Fue acá en el Callao. Y ya, dice que le tomó la carrera, justamente se la llevó más o menos por la altura de acá de un muelle retirado de acá del Callao que le llaman los muelles Los Ferroles. ¡Ah! Esa llamada. Vamos a ver si creo que es la misma llamada. Es la llamada de un taxista que recogió a una mujer que le pareció que tenía como ropa antigua de los 60, como una, si fuera una mujer, una chica yeye, una chica gogó, y que la llevó por los muelles y que la dejó como en la esquina, había un kiosco y salió un hombre y le que como que la resondró y una disputa. ¿Esa llamada es? Sí, exacto. Esa llamada, yo creo que la estoy buscando en el archivo de Viaje a Otra Dimensión, tanto pensé que como no la encontré, pensé que me había soñado con esa llamada. Fue alucinante. Bueno, cuéntanos, ya retomo. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, el asunto es que cuando yo conversando con las personas, bueno, del lugar, sí. Hay varios kiosquitos ahí, mejor kiosquitos, están claro, ahí por en muelle. Ahí en esa zona que es un muelle de, sí. mejor dicho, de pesca industrial. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, haber reconvertido ahí una señora, una gordita, ya una señora ya de tercera edad, ¿no? Ah. Ya debe tener muchos años ahí, porque yo mejor hecho en curiosidad, pues no me acerco y le digo, señora, bueno, seguir conversando. Primero sacándole las ventas y después ya prácticamente yendo al otro asunto, ¿no? Yeah. Bueno, y al final de cuentas, bueno, hace tiempo atrás creo que ha pasado una situación por acá, digo, de que hay personas que han visto acá una chica que claro. andaba botada por acá y sí. dice que vio un cupo por acá. El kiosco. Y ahí me dijo de que no era el único ni el primero, me dice, que ya no, pues una infinidad de taxistas. De taxistas. Le ha pasado lo mismo. Han tenido la misma experiencia. Sí. Quizás, claro, otros no lo han revelado, por lo menos en tu programa, ¿no? Ah, pero tú conoces, Enrique, ¿en qué parte del muelle que ocurre esto? Ese es acá en el muelle Ferroles. Mejor dicho, está acá justamente de acá en la avenida Néstor Gambetta, llegando casi antes de llegar a la bifurcación entre la avenida Fosse y la avenida Gambetta. Ya. Como tres cuadras antes de llegar a la bifurcación es. Ahí no va a ser conocido, porque ahí hay un paradero donde está una planta de pinturas, que la pintura es Yel. Ya, de ahí entras al fondo, aproximadamente será cuatro cuadras y llegas al lugar, al muelle. Perfecto, perfecto. No, sí. Porque un poco, creo que los oyentes, los que no escucharon esta historia, así en dos palabras se lo digo, era un taxista que recogió a una chica y se dio cuenta que la chica estaba vestido como a la moda de los 60. A las chicas a gogó, las chicas a yeye, que salían con el tío yo, con Cachirulo y sus cuatro nautas, ¿no? Bueno, y dice que la dejó en un muelle, en una esquina había un kiosco. Y cuando la dejó, salió un tipo y le empezó a gritar a esta chica y se fueron a pelear, etc. El tipo se fue. Al día siguiente, creo que recuerdo la llamada, fue y no encontró el kiosco. No encontró nada. Y, pero yo le dije acá. Y empezó a indagar y descubrió que había, lo que había pasado es que muchos años atrás, en la década del 60 o 70, había habido un kiosco y había habido un homicidio en que el hombre mató a una chica. Entonces lo que pasaba era que él recogía el fantasma de la chica, pero de la época, es la chica antigua, pues eso ocurrió hace muchísimos años, y la dejaba ahí. Y ahora tú me estás contando, Enrique, que parece que esta chica no solamente a este taxista, sino a varios taxistas le hace lo mismo. Sí, exactamente, porque justamente sí. con la viejita que hablé de ahí del lugar, justamente porque ella tiene un montón de años ahí, bueno, no ubicada en ese sitio, mejor dicho, bueno, no, pero se le veía mucha sensatez, ¿no? Al claro, momento, claro. mejor dicho, no, de decir las cosas, ¿no? Okay, pero okay. Sí, la verdad, mejor, porque yo prácticamente detenidamente, cuando en aquella época que permitiste ese programa, sí. estuve escuchando detenidamente, 2009, mejor dicho, todo más o menos el paso a paso de cómo se dio la situación, sí, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, entonces, prácticamente, bueno, no, lo fascinante de todo es que prácticamente, bueno, no lo encontré, como se dice, en el momento de conversar con la señora, como por decirte, alucinante. Sí, Enrique, yo te pediría, por favor, que dejes tu teléfono con mi productor, Freddy Karen, me gustaría llamarte porque me gustaría ahondar en este tema, ¿no? Acerca de esta chica Yeye, esta chica Gogó, que se perdió, pues, en la eternidad y que no encuentra el camino a donde tiene que ir. Bueno, queridos amigos, estamos acá con Pamela Ruiz. Pamela, se acerca una exposición. Cuéntanos de esta. Bueno, estamos organizando para este sábado 2 de noviembre. Ah, este sábado, el próximo sábado. Sí, ya dentro de una semana. Ya. Por supuesto, Anto también está invitado, está participando en una conferencia que nos va a deleitar. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, gracias, gracias. Bueno, como siempre, reuniendo al circuito holístico nacional, algunos invitados internacionales. Ya. El objetivo de este congreso es poder hacer una relación, en todo caso entender ese aspecto metafísico de la medicina, lo que se llama ahora tal vez la metamedicina. ¿Qué tan importante es la unión entre el tema emocional, mental, con lo que se va somatizando físicamente las enfermedades? Ya nosotros estudiamos en la psiconeuroinmunología de que hay una relación de hecho entre la psiquis, el sistema neurológico y también el sistema inmunológico. Claro. Entonces, de hecho, ¿qué tanto influye? ¿Qué tanto nosotros podemos ayudarnos o podemos prever algunas enfermedades que se pueden somatizar físicamente? Ajá. ¿Qué tan importante es el transmutar los pensamientos negativos o los sentimientos negativos? Uh-huh. ¿Qué tanta información o toxicidad le metemos al cuerpo cada vez que estamos con pensamientos, claro, con sentimientos que no son. Sí, porque eso que dices es un apunte muy interesante. Uno no se llena de toxinas solamente porque come lo que no debe o respira lo que no debería respirar, sino también uno se contamina con los pensamientos, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos uno conoce, y no solamente personas, tal vez no públicas, sino personas públicas, uh-huh, que hacen ejercicios, tienen una vida sana, uh-huh, y que después salen con que están con problemas o enfermedades, uh-huh, y, sí, pues, y uno se pregunta, pero se pregunta, pero ¿no? Si corría. Pero si corre, ella corre, claro, es sana. Para en el gimnasio. Y come bien, y claro, ¿cómo, de dónde le sale la enfermedad, no? Sí. Entonces, si a ellos que son sanos, entonces, ¿qué nos espera a nosotros, mortales, normales? Claro. Y que, sin embargo, una persona puede comer, puede no ser tal vez ser vegetariano, no puede ver, y sin embargo, es feliz. Y no tiene problemas de enfermedad. Entonces, claro, ¿qué tanto asegura una cosa de la otra? Sí, es pues, cómo nosotros estamos armonizados, cómo transmutar. Yo creo que esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, ¿y esto dónde se va a realizar y cuándo? Va a ser en el Hotel Casandina. Ya. En el sábado 2 de noviembre, todo el día. Nosotros hacemos un día, normalmente el congreso desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya. Y por supuesto. ¿Casandina qué? ¿En dónde? En Queda Miraflores. Ya. Lo que antes era el Exisars Hotel, que está en la calle La Paz, en la cuadra 4, me parece. En la cuadra 4 de La Paz. Cuadro de la Paz. Ahora, lo interesante es la metodología, ¿no? Nosotros en los congresos siempre ponemos dos salones de conferencia en paralelo. Ya. Una persona ingresa, disculpen, la persona ingresa y se les entrega una brazaleta. Ya. La brazaleta. Tipo de discoteca, ¿no? Bonitas, esas. Se entrega al tipo semáforo. Entonces, ¿qué hace? Que le permite entrar a todos los ambientes, tanto a los salones de conferencia, que son dos. Una persona puede entrar a los dos salones, dependiendo, se llega y se les entrega toda la relación de conferencias y puede escoger cuáles son sus preferencias y va saliendo de un salón a otro. Yeah. Y después también tenemos un salón de expositores, uh-huh, donde hay más, ahorita hay 32 stands, me parece. 32, así. Conmigo son 33. No, ya. ¡Ay! Seguimos con el número. Sí, sí. Entonces, 33 stands, yeah, que no solamente encontramos expositores, yeah, o sea, el salón de showroom, donde la gente puede ir a hacer algunas compras, siempre a precios módicos, y también terapias. Hay terapeutas, yeah, donde hacen masajes, biomagnetismo, alineación de chakras, lectura de tarot también, o sea, astrología, entonces hay muchas actividades de las cuales las personas pueden durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, van a haber sorteos, durante todo el día hay sorteos, porque las mismas expositores o otras personas siempre nos están enviando, para poder, entonces realmente es un día que yo siempre le llamo las fiestas holísticas. Claro. Porque nos reencontramos todo el circuito holístico, y hablamos el mismo idioma. El idioma, no, yo ahí en una oportunidad cuando he ido, pues he conocido personas muy interesantes con las que he compartido experiencias y que amistades que han durado después a lo largo de los tiempos, ¿no? Y dime, Pamela, ¿de qué teléfono, a qué correo, sí, a las qué personas página? Que deseen adquirir algunas las entradas para poder asistir, hay una promoción ahora que vamos a ampliarla, que es de dos entradas por 50 soles, incluye el certificado de la diploma, y bueno, las personas que estén interesadas pueden llamar al teléfono 243-2079, repito, 243-2079, o visitar la página web donde van a encontrar el programa, que es www.expocongresoholístico.com. Muy bien, www.expocongresoholístico.com. Y acá hay unas invitaciones. Sí, te he traído 5 invitaciones para tu gente. Ya, perfecto. A ver, Freddy, si la... A ver, no, hacemos un sorteo, ¿no es cierto? Los oyentes, claro que sí. Sí, más bien siempre muy agradecida, y saben, repito, la página web www.expocongresoholístico.com, y ahí se van a encontrar con mucha gente amiga. Claro. Que a veces nosotros tenemos poca oportunidad de poder compartir. Sí. Es el momento y el lugar para encontrarnos. Sí. Pamela, muchísimas gracias. Sí, Roberto, Anthony, también muchas gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, ya saben, acerca de este congreso holístico, es primera exposición Cuerpo, Mente y Alma, sábado de noviembre en la calle La Paz, 463 Miraflores. escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche vamos a tratar el tema el factor psi, los fenómenos parapsicológicos, pero desde el punto de vista de la parapsicología. ¿Existe la posibilidad de que haya personas que tengan facultades como la telequinesis, por ejemplo? Esa posibilidad de poder mover objetos a distancia. Hablábamos en estos momentos con Pamela Ruiz, de que ella fue testigo del caso de Uri Geller, que era un showman que en la década del 70 podía torcer cucharas, podía torcer llaves, y está por estrenarse, o ya se ha estrenado, me parece, una película, Carrie, ¿no es cierto?, en la que trata justamente de un caso de una tímida adolescente que, sufriendo crueles burlas de sus compañeros de clase, ella desatará terribles facultades en la noche justo de su fiesta de promoción, ¿no?, de telequinesis, ¿no? Entonces, justamente estamos acá con el doctor Luis Raigada. Él durante muchos años ha investigado, investigado acerca de estos temas, también, como no, del gran legado grecorromano. Tiene un estudio muy interesante acerca de los mensajes secretos que hay en la Alameda de los Descalzos. Y justamente va a ser un gusto y un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muy buenas noches, doctor Raigada, ¿cómo está? Buenas noches, querido amigo. Sí. Aquí otra vez, como tú ya sabes, para servirte e ilustrar un poquito. Bien, la telequinesis. Así un poco es. Para ilustrar a nuestros oyentes, ¿qué cosa es la telequinesis? Aparte del título de una canción de Soda Stereo, ¿no? Dentro del factor psi. Claro, tele es lejos, kinesis en movimiento. Ok. Pero la telequinesis, que es la influencia psíquica sobre objetos, ya, o sobre la modificación de los movimientos, ya, es parte de algo más grande que la psicoquinesis. La psicoquinesis. Claro. Diríamos el psi factor, o sea, la energía mental que produce estos maravillosos fenómenos, se divide en dos grandes grupos: los fenómenos de percepción extrasensorial y los fenómenos de psicoquinesis. Los fenómenos de percepción extrasensorial son aquellos en los cuales tú funcionas como un radar. Captas, percibes, está la clarividencia, los fenómenos de percepción del futuro, etcétera, etcétera. Y los fenómenos de psicoquinesis abarca toda una gama de fenómenos, siendo uno de ellos la telequinesis. Uh-huh. En la psicoquinesis tú influyes de alguna manera. Están incluidos los fenómenos de infestación, donde están los fantasmitas, etcétera, etcétera. Ajá. ¿No? Pero podríamos decir, pero hay fenómenos que se escapan de esta clasificación. Ya. Pero en el caso de la telequinesis está exclusivamente dentro del campo de la psicoquinesis. Psicoquinesis. La telequinesis sí es un fenómeno de laboratorio. Ajá. O sea, se ha podido reproducir. Se ha podido reproducir. Ajá. Con la tirada de dados. Ya. En la Universidad de Duke, en Estados Unidos, uh-huh, los mejores investigadores, J.B. Ryan, por ejemplo, claro, sometió a varios estudiantes a influir en la caída de los dados. Uh-huh. ¿No? Entonces, ya es una telequinesis. Pequeño, no mueves un automóvil, pero sí te estás influyendo en la caída de los dados. Uh-huh. La caída de los dados superaba al azar. Ya. En gente común y corriente de los estudiantes. Claro. Se demostró así entonces la existencia de la telequinesis. O sea, aparte de los, sí, de los dotados. Dotados. Hay personas dotadas, oye, que son los que casos como Uri Geller, que me acabas de contar, claro, como Nina Kulagina, que también movía objetos, ¿no? Y hay otros más que podían hacerlo. Ahora, esta posibilidad de que uno pueda mover objetos, en general, la posibilidad de tener estos poderes extrasensoriales o psicoquinéticos, se habla siempre que todos las tenemos, pero que es cuestión de desarrollarla. ¿Eso es así o uno nace con eso? Bueno, potencialmente todos podemos desarrollarla. Ok. Porque todas las mentes son iguales, uh-huh, o similares, mejor dicho. Similares. ¿No? Uh-huh. Pero existen factores, no solamente ambientales, sino también genéticos, que hace que este factor se suelte. Claro. Como el caso, por ejemplo, de Nila Kunagina, que despertó a la facultad de telequinesis a un accidente. ¡Ah, caramba! Estaba planchando en su casa, recibió una descarga eléctrica, y en el hospital se levanta ella ya con telequinesis. Ah, sí. Es un caso. Recibiendo descarga eléctrica. Exacto, pero no, cuidado, que no hay que meter el dedo en el enchufe, ¿no? Claro, para buscar tener poderes, ¿no? No, pero es interesante porque hay películas que hablan de eso, ¿no? Así es. Y, bueno. O personajes, por ejemplo, que recibieron descarga de un rayo. Un rayo. Claro. O también personajes de que tuvo un shock emocional, como el caso de Eusapia Paladino. Ya. Eusapia Paladino era una chiquilla que pierde a sus padres en un accidente de un tren. Ya, A partir de allí, su tío, que le gustaba el espiritismo, la induce a la práctica del espiritismo. Ya. Y ella se convierte en una de las mejores médiums, que fue estudiada por la Real Sociedad Británica de Ciencias. Ahí la amarran, en un laboratorio están varios científicos, entre ellos Charles Richards, Flammarion y otros más, que pertenecían a la Sociedad Británica de Ciencias, pero ella decía que lo producía esos fenómenos solamente oscuras. Entonces lo encierran, la amarran, ¿no? le cambian todo el vestido, la amarran y la meten dentro de una urna, ¿no? Y apagan la luz y ven bolas de luz que corren por toda la habitación. Ya. Los platos de harina se levantan en el aire y se voltean. Ajá. Y una serie de fenómenos paranormales. ¿Ella lo ocasionaba? ¿Voluntariamente o inconscientemente? Inconscientemente. Ella estaba dentro de una urna. Claro. Aún más, los platos de harina estaban alrededor de la urna para evitar fraude. Claro. Aún más, habían puesto harina en toda la habitación y todos los presentes estaban contra la pared. Ya. Para evitar. Y se habían sellado las puertas y las ventanas. Y se apaga la luz y se producen los fenómenos. Sonidos, que se llaman torebismo, bolas de fuego que corren por toda la habitación, son fotogénesis. Fotogénesis. Se levantan los platos de harina, se voltea y no cae ni uno. Es una forma de telequinesis. Claro. Pero todo lo hacía Eusapio Paladino, una de las mejores medios que ha habido en el mundo. Ahora, dígame. Eso fue por un accidente. Y fue un accidente, o un accidente, un show traumático, etcétera. Exacto. ¿Ha conocido casos de peruanos, o aquí en el Perú, casos de personas que han tenido poderes extraordinarios de este tipo, o de repente inclusive que han tenido poderes telequinéticos? No. No, ¿no? No, no, no, no, no. Lo que es, el fenómeno C-Factor es muy amplio. Ya. Puede haber muchas formas. Claro. Pero por lo que sí, los fenómenos, las personas que producen estas clases de fenómenos se llaman paragnostas. Paragnostas. Es el término correcto. A ver, muy bien. Estos paragnostas pueden ser por accidente o por nacimiento. Son personas que manifiestan la energía C-Factor con mayor intensidad que otros. Ok. Ha habido casos como se ha visto en la película, esta Carrie, por ejemplo, esta muchacha que un arranque de cólera hace que todos los muchachos, sus compañeros salgan lanzados por los aires, o uno tenga contra la pared, y o sea, que puede llegarse a ese nivel, digamos, de destrucción o de peligro en el caso de la telequinesis. ¿Ha habido casos al respecto así? Bueno, lo que pasa es de que las películas a veces exageran las cosas, ¿no? Ya. Puede suceder una ruptura de vidrios por un momento de ira. Sí ha pasado, eso sí he visto. Eso sí he visto. Ya. Pero aquí estamos ante un fenómeno de C-Factor, o sea, un FP. Ya. No estamos ante un poder. Ok. Poder es cuando tú dominas el fenómeno. Claro. Tú puedes tener una experiencia de telepatía en cualquier momento, claro. Cualquiera le puede pasar, pero tú no dominas la telepatía. Sucedió simplemente. Si tú lo dominaras, ya no pagarías a la telefónica. ¿No es cierto? Me transmitirías el pensamiento de telepatía a todo el mundo, ¿no? Claro. Claro. Pero, sí. O sea, el poder es potestad. Claro. Y eso, manejo. Eso no es. Lo que sí he visto son fenómenos paranormales espontáneos, que a cualquiera le puede pasar. Generalmente se sueltan por una gran emoción. Ajá. La emoción suelta el C-Factor. Los ingleses tienen una sentencia que dice emotion is power. La emoción es poder. Claro, la emoción suelta el C-Factor. Ya. O sea, porque diríamos, de alguna manera funciona todo el cuerpo y las áreas ocultas del cerebro. La madre, por ejemplo, puede estar pidiéndole con gran fervor a su santo uh-huh. o a quien sea uh-huh. y se puede producir un fenómeno claro. de milagro y puede sanarse. Claro. Ahora, se sabe, yo daba un caso acerca de que en países como la ex Unión Soviética, los servicios de inteligencia habían hecho entrenamiento a videntes, a psíquicos, como por ejemplo para tener visión remota. ¿No es ajá, cierto? Sí, sí, sí, en espionaje. En espionaje, y también hay otro tipo de desarrollo de las facultades C-Factor. ¿Puede haber la posibilidad, y le pregunto a usted porque ha estudiado esto con muchos años, de que, como se ve en unas películas, de que desarrolle esos potenciales? Yo vi una película de Scanner, por ejemplo, Scanner, mente destructora, en que un hombre se concentraba tanto y ocasionaba la muerte de otra persona. Así es. Y explotaba, bueno, en la película exagerando, explotaba el cerebro. Pero hay un caso real. ¿Esto es posible? Nina Kulagina mataba a pajaritos. ¿Ah, sí? Claro, se concentraba y mataba pajaritos, pero no una persona. Pero son pajaritos. No, pero yo digo una cosa, el potencial de la mente es infinito. Si esa señora podía matar un ser vivo, claro, a un pajarito, ¿por qué no podría de repente en un nivel a escalar poder cometer claro, algo peor, ¿no? Claro que sí. O sea, se ha demostrado y lo han filmado. Ya. Los rusos filmaron los trabajos de Nina Kulagina. Ya. O sea, salían la muerte de un pajerito, al mismo empujaba objetos también. Uh-huh. Pero ese es Nina Kulagina. Nadie más lo ha hecho. Ah, okay. Nadie más lo ha hecho. O no se ha revelado. O no se ha revelado. Ahora, claro. los norte. No hay que olvidar uh-huh. que J.B. Ryan, uh-huh. el padre de la parapsicología, claro. ¿No? El padre de la parapsicología, director que hace las investigaciones en la Universidad de Duke en Estados Unidos, ¿no? Junto con su esposa, sobre los trabajos de psicoquinesis y telequinesis, él va a ser llamado por el Pentágono. Ajá. Y va a hacer sus trabajos ya en forma oculta para el Pentágono. Ok. Para los servicios de inteligencia. Claro. Pero al mismo tiempo, en la Unión Soviética estaba Leonid Vasiliev, que hacía los mismos trabajos, porque él es un neurocirujano. Hacía el mismo trabajo en telequinesis en animales. Ajá. Y va a ser llamado por la KGB. O sea que también hay un interés. Un interés. Y es posible que estos trabajos hayan seguido avanzando, ¿no? Claro. Pero ya se mantenido pues fuera de la esfera de la opinión pública. Son las 10:16 de la noche en todo el Perú. Y después de la secuencia, reabrimos nuestro programa, nuestros teléfonos para que ustedes nos llamen. Y si conocen casos de personas que han tenido estas facultades, ¿no? De telequinesis o de ver el futuro o toda la gama que hay, pues, de lo que se llama C-Factor o poder de la mente. Y con eso, ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos hablando acerca de poderes ocultos, de la mente. Existe la telequinesis. Estamos justamente con la persona adecuada, que es el doctor Luis Raigada. Y bueno, también quiero mandar unos saludos muy afectuosos a la Universidad Nobel Winner, al doctor Renan Horna, ¿no? Y a sus bellas hijas también, cómo no. Yo en una época estuve dando conferencias justamente en los auditorios de la Universidad Nobel Winner. Esto hace un par de años, ¿no? Así que mando un afectuoso saludo, pues, por todo el apoyo que me dieron en esta oportunidad las autoridades de la Universidad Nobel Winner y en especial al doctor Renan Horna. Y luego vamos a hablar que me parece que también se acerca un congreso muy interesante, organizado también justamente por la Nobel Winner. Pero en estos momentos vamos a abrir nuestro fono Capital, pero que ustedes nos llamen 222-0575, 222-0580, 222-0711. Y en nuestra línea gratuita de provincia, estoy hablando ya medio enredado, 0800-24802, 0800-24802. Bueno, lo que es el poder de la mente y de la voluntad, doctor, ahora que estaba hablando, que hablaba enredado, yo les comenté que yo de niño era tartamudo. Radio Capital. ¿No? Era tartamudo y hablaba enrevesadamente, ¿no? Y bueno, ¿no? Es curioso cómo la ironía del destino, ahora me dedico, entre otras cosas, ¿no? A hablar. Porque, claro. ¿No? Y entonces, ¿cómo fue? Yo pienso, fue una voluntad mía de poco a poco ir recuperándome y dejar eso atrás, pues, ¿no? El poder de la mente es o de la voluntad, no lo sé, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que pasan, que salen de lo... Aunque es paranormal, no hay clasificación, como el que acabas tú de contar, de esa fantasmita que se presentaba y que cada cierto tiempo donde aparece un kiosco comienzo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ya, pero en ese evento hay un kiosco. Sí. Después cuando van ya no hay kiosco. No hay kiosco. Otro detalle, aparece un señor que discute con ella. Sí. Justamente en lugar de haber un asesinato. Sí. Ya, como si el tiempo retrocediera. Sí, pues. Ya, sí, pues. No es el único caso. Ah, ¿no? En el libro de J. Berrain. Ya. O Jacques Berger. Mejor dicho, Jacques Berger, el retorno de los brujos. Sí, ya. El famoso libro El retorno de los brujos. Libro que recomiendo para que lo lean. Claro, excelente. Alucinante. Un bestseller. Bestseller, además. Claro. Jacques Berger escribe pues lo siguiente: que él ve que están varios filmando una película en el desierto del Sahara. Ya. Y de repente aparecen unos barcos en el aire. Todo el mundo lo ve. ¿Unos barcos en el aire? Barcos en el aire. De la época de Cristóbal Colón. Carabelas. Carabelas. Qué alucina. Lo cuenta Jacques Berger. Y justamente con la indumentaria y todo lo demás. Ya. Como si estuvieran viendo una película en el cielo. Claro, claro, claro. Punto. ¿Qué fue eso? Ya. Hay lo que se llama retornos de los eventos. El tiempo es un gran desconocido. No sabemos cómo funciona. Un gran enigma, el tiempo. No, y podría suceder de lo que pasó fue un fenómeno netamente de paradigma temporal. ¿Paradigma temporal? Sí. Esto no sale, diríamos, no es un fenómeno de C-Factor. Ya. No lo es. Porque si fuera un fantasma, no tendría por qué aparecer el kiosco. Sí, pues. Y tendría por qué aparecer otro señor tampoco. El otro señor, el homicida, digamos. Claro, o sea, como si se repitiera el evento. O es que yo uno empieza a elucubrar. Este taxista toma el taxi a esta señorita, lo lleva al muelle, pero lo que ve el taxi es una escena que ya no existe. Claro. Kiosco, el hombre y la chica, además vestida de la época. ¿Un viaje en el tiempo al pasado? Claro. ¿Una repetición de una escena cruenta, violenta, que ocurrió hace 20, 30 años, y lo vive porque él ve diferentes taxistas? Ahora, esta llamada que hemos tenido esta noche, fueron diferentes taxistas, ¿no? O sea, el fenómeno se repite. Claro. Pero se repite el evento. El evento. O sea, no es un fantasma. No, no, no, no. Ese es un detalle, porque aparece el kiosco. Si aparece el kiosco y posiblemente otros elementos que estaban cuando sucedió el crimen. Claro, claro. Pero entonces, ¿significa que el taxista que retrocede en el tiempo? No retrocede en el tiempo. O sea, es un reflejo del tiempo. Un reflejo del tiempo. Igualito como el caso que te conté, las carabelas que claro, pero es un evento que ya sucedió. Así, ya no existe. Ya no existe. Es el pasado. ¿Cómo puede revivir? Por un reflejo. El reflejo no es tu imagen, no es la realidad. Es el reflejo de una imagen. Ya. O sea, lo que se presenta ahí es simplemente una imagen. Yo le cuento una anécdota así rapidita nomás, que me pasó un día, y nunca le he contado esto, ¿no? Yo iba por la avenida Arequipa, manejando con mi auto, y de repente torcí una cuadra por el Castillo Rospigliosi. Ya. Creo que es la cuadra, no sé, qué cuadra será, 15, 16 de la Arequipa. Torcí hacia la izquierda. Ya. ¿No? Un poco para cortar camino. Pero cuando torcí a la izquierda, me metí por unas calles, creo que es Lince, eso me parece que es Lince. De repente tuve una extraña sensación, porque entré y de repente yo sentí que las calles, que estaban muy iluminadas, se pusieron más oscuras. Vi que la calle en la que yo iba era como más vieja porque tenía muchos baches. Vi en la esquina una señora que vendía anticuchos y pancita, que es algo que no se da así nomás. Y lo que me rayó por completo fue que pasó un carro de la línea 20. Ya. Esos antiguos. Ya. Que ya no existen. Y dije, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Estoy en el pasado? Y me asusté tanto que, bueno, de repente ha sido una imaginación mía, ¿no? Pero agarré lo que fui, salí a la derecha, a la boca calle que había, salí a la derecha y regresar a la avenida Arequipa. Regresé a la avenida Arequipa y, bueno, estaba pues normal, todo normal, ¿no? Pero esas dos cuadras que recorrí, no sé si fue mi sensación, pero yo vi un cuadro que yo había visto de niño, por ejemplo, en los Barrios Altos, por decir, ¿no? O sea, anticuchera, pistas agujereadas, menos iluminación, como era antes Lima, ¿no? Una luz mortecina. Y hubo unos antiguos de la 20, la 20, que echaban humo cualquier cantidad, cruzó esto. No lo sé si fue una percepción errónea o una ilusión mía o no sé, ¿no? Un viaje en el tiempo, no lo sé. Viaje en el tiempo, no. O sea, material no. Si no. Fue lo que se llama un fenómeno meiótico. Radio fenómeno meiótico. Es cuando tú percibes acontecimientos futuros o pasados. Fenómeno meiótico. Meióticos, con M. Ya. Percibes el futuro o el pasado. ¿Qué pasó? En una fracción de segundo, tú percibiste el pasado. Así que uno puede percibir el futuro, son las profecías. Ya. Percibes el pasado. Es una fracción de segundo. Ya. ¿No? Donde hay todos los datos que tú ves. Ya. Eso fue lo que pasó. Pero cuidado, no son dirigidos. Se producen en forma espontánea. Espontánea, ¿no? Claro que sí. Muy bien, vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, doctor. Soy Luis Enrique Rondona. Hola, Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bien, bien, todo bien. Doctor, qué interesante el programa. En realidad lo felicito, ¿no? Ah, muchas gracias. Y también felicito la presencia de su invitado. Oh, qué okay, muy bien. Recuerdo que alguna vez le comenté acerca de que cuando era adolescente sufrí una electrocución. Ya, claro, sí, claro. Quería preguntarle a su invitado, ¿no? ¿Sí? Si tuviera la gentileza de más o menos atender esta consulta, ¿no? Porque yo sufrí, como le comenté en algún momento, ¿no? Una electrocución, porque se pegaron dos cables en mi mano derecha. Y fue un choque eléctrico muy fuerte, que me botó incluso de la cama, ¿no? ¿Ya? Y después de eso, yo ahora un poco haciendo memoria, después de eso, este tema de ojos de ver, ¿no? De percibir los shadow people, de percibir almas y de sentir cosas que a veces otras personas no sienten, ¿no? ¿Sí? Como que se activó, ¿no? Incluso también la vez pasada que tuve ese pequeño accidente cardiovascular que le comenté, tuve esa visión, ¿no? Que yo también le... ¿sabes? Claro, sí, entonces, claro, comentaste, claro. La visión esta, ¿no? De universo, ¿no? En choque con el mundo material, etcétera, ¿no? Y que fue algo espontáneo, ¿no? Entonces... la verdad que me ha interesado mucho este tema, ¿no? Porque escuchando el comentario del invitado, ¿no? Respecto de la señorita esta rusa, creo, ¿no? Que sufrió una descarga eléctrica y luego a partir de ahí cambió todo, ¿no? Entonces quería saber qué cómo afectaba el organismo, ¿no? Estas descargas, ¿no? Porque como te repito, yo he sufrido un accidente muy fuerte, ¿no? Sí. ¿No? Sí, gracias, bueno, doctor, gracias Luis Enrique, y aprovecho la oportunidad para agradecerte, el oyente Luis Enrique Rondona tuvo a bien enviarme dos ilustraciones muy interesantes acerca de experiencias que tuvo, una de ellas que justamente la que estaba comentando, que tuvo una experiencia de ataque al corazón, y en ese momento tuvo una visión que escuchó una voz que le decía, la única manera de explicar el universo y la sabiduría que está en el universo solamente se explica con una palabra: fricción. Así es. Fricción. Y me mandó una ilustración muy bonita y también una ilustración hecha por él acerca de una experiencia que tuvo con Hombre Sombra. Muchas gracias, Luis Enrique. Quiero hacer pública pues el agradecimiento por esta deferencia tan amable de tu parte, mi querido amigo. Pero bueno, sí. ¿Qué le parece? O sea, el señor tuvo esta electrocución y empezó a tener visiones del mundo invisible, digamos, ¿no? Claro. No todas las visiones son reales. Hay que diferenciar entre lo que es una visión y una alucinación. Claro. ¿No? Cuando de alguna manera se alteran las áreas visuales, que son las áreas 17 y 18 del cerebro, se producen alucinaciones. También se producen cuando hacemos meditación, que no es de ninguna manera una visión. ¿Cuándo es una visión? ¿Cómo uno podría distinguir una alucinación de una visión auténtica? Comparándola con la realidad, nada más. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si tú me dices que estás viendo ahorita al Pato Donald caminando ahorita por la calle, yo te digo, esa es una alucinación. Ya, no. Pero yo salgo ahorita a la calle y veo un circo donde hay varias personas disfrazadas de Pato Donald. Ah, entonces era una visión. No podría ser también una alucinación el ver una persona disfrazada de Pato Donald. Claro, pero si coincide con la realidad es una visión. ¿Por qué? En las imágenes hipnapómpicas o hipnagógicas, que son alucinaciones naturales que se producen al pasar de una frecuencia eléctrica a otra en la relajación. Ya. Cuando tú te relajas, ahorita tú estás en ondas beta. Beta. Pero si tú te relajas, estás en alfa. Claro. Pero si sigues bajando de nivel, pasas a ondas delta, ¿no? Ondas teta, y así sucesivamente. Sí, conozco una señorita que tiene un tipo de ondas. Sí. Cuando pasas de un nivel a otro, se producen alucinaciones por cambio de frecuencia eléctrica del cerebro. ¿Eso se llaman imágenes hipnagógicas o hipnagógicas? ¿Son alucinaciones o visiones? Alucinaciones. Le digo esto porque noto muchas llamadas de muchos oyentes que me dicen, yo estaba a punto de dormirme. Y vi algo. O dicen, estaba a punto, estaba en el trance de despertarme. Y vi algo, vi presencias, vi hombres sombra, vi alguien que me estaba mirando en el fondo, vi una, sentí una presencia. Entonces uno dice, pero ¿es una visión real de algo, un tipo de fenómeno, o simplemente una alucinación? Mira, los psiquiatras y psicólogos llaman alucinaciones, hipnagógicas o hipnagógicas a las alucinaciones que se producen normalmente en un proceso hacia el sueño o cuando te levantas. Ok, hipnagógica o hipnagógica. Exacto. Y entonces estas alucinaciones se producen normalmente, incluso en los estados de meditación. Cuando estás meditando, puedes tú aproximarte al sueño y tener una alucinación. No es el tercer ojo ni nada por el asunto. Ok, interesante. Pero en detalle, ¿qué pasa? De una ayuda. Si tú, por ejemplo, estando a punto de dormir o en un estado de meditación, vas bajando de nivel y tú ves, por ejemplo, el número, un caballo que está corriendo y es el número 5, y te dicen, es la quinta carrera. Me echo la polla. Te la juegas y ganas. ¿Fue alucinación o fue visión? Fue suerte. Fue visión, ¿te das cuenta? Fue visión. Quiero ese tipo de visiones, más seguido quiero ese tipo de visiones. Lo que te digo es de que eso, lo único que, solo la realidad, la comparación con la realidad, te puede decir si fue visión o alucinación. Bueno, para seguir con esta conversación bastante alucinante o visionaria, vamos a hacer la pausa de la noche en el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi. Este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Estamos anoche hablando acerca de los poderes de la mente. Existe la telequinesis. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Se fue la llamada, 222-0575, 222-0580, 222-0711 y al 0800-24-802 para nuestros amigos de provincias. Una llamada, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, no escucho bien tu creo que estás muy pegado al teléfono, mi querido amigo. Alejo, a ver, ahora sí. ¿Qué tal, Anthony? Bien, ¿cómo te llamas, me dijiste? Percy, ¿de dónde nos llamas? De Villa María del Triunfo. Cuéntanos, Percy, ¿cómo estás? Sí, mira, ¿qué tal? Muy bien. Sí, más bien quería opinar del tema. Sí. Con respecto al tema de la percepción sensorial, el cerebro y todo. Yo creo que la mente, pues, es un sistema muy complejo de poder explicar y que ni siquiera en esta generación y en las próximas generaciones vamos a poder conocer el potencial completo que tiene la mente, ¿no? Claro. Eso es cierto. Sí, bueno, con respecto a experiencias propias, te puedo decir, o sea, no es que de repente como el doctor que está ahí contigo lo explicó, que mucha gente quiere hablar acerca de esto, pero personalmente te puedo indicar que sí, o sea, personas que conozco, y incluyéndome a mí mismo también, hemos tenido experiencias extrasensoriales, entre comillas, ¿no? No sé si sea el nombre adecuado explicarlo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso, una pequeña experiencia, ¿no? A ver. Yo tengo mi auto, también a veces voy manejando, ¿no? Entonces, tú sabes, el tráfico en Lima, las calles, los demás choferes y todo. Entonces, uno se tiene que anticipar, porque a mí cuando me enseñaron a manejar, a mí no me enseñaron nunca, me enseñó un tío que lo quiero como un padre, entonces me dijo, tú tienes que ver tres cuadras, y si puedes cuatro cuadras adelante, ¿ves? Cuando estás manejando. Entonces, a veces hay carros adelante, hay cúster, ¿cómo es que se cruzan? Claro. Entonces, no sé si es una percepción mía, ¿no? Pero me adelanto al hecho de el otro carro donde va a voltear, el semáforo, todo es un conjunto, es una ecuación, que mi mismo cerebro sabe si es que voy a pasar o no voy a pasar. O lo mismo también con otras experiencias que he pasado de repente, ¿no? Sí, es muy, muy complicado a veces de poder explicarlo, pero tengo compañeros de trabajo, de repente otras amistades que sí han tenido ese tipo de experiencias, ¿no? El cerebro es una máquina infinita. Sí. Yo creo Sí. Mejor dicho, no es que crea, sino es que estoy convencido de que de repente con los años y ya de repente con los estudios, el ser humano es capaz de hacer todo lo que él se pueda proponer, ¿no? Y a veces hablando con otros amigos, ahora vemos la telequinesis como algo raro, de repente, si es que una persona puede doblar una cuchara, un cuchillo con el poder de la mente. Mueve las cosas, ¿no? Entonces, uno dice, pero que el padre está loco, o como la misma chica que la entrevistaste hace poco, un showman dijo, entonces yo digo... entonces la gente va a verlo solamente porque puede doblar la cuchara con la cabeza, ¿no? Sí, con el poder de la mente. Entonces, me parece algo como que... Yo digo, si hay gente que puede hacer eso, digo, no quisiera creer, o no creo que sea gente, personas que quieran lucrar con esto o hacer de su vida un show, ¿no? Para poder sacar provecho de eso, ¿no? Yo digo, esos poderes, pues, lo guardaría para mí mismo, se lo enseñaría o sabría quién decírselo dentro de mi círculo. No, pero sí, o sea, yo estoy convencido de que el ser humano sí tiene, no son poderes, sino son facultades que hay que desarrollarlas, ¿no? Facultades. Al igual, tanto claro. Nos enseñan cuando estamos bien chiquitos que tenemos 5 sentidos. Con la piel podemos percibir texturas, etcétera, con la nariz podemos percibir olores, con el oído sonidos, con la vista, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esos más que sentidos son estas percepciones, ¿no? Bueno, ahora lo que tú has señalado parece también es una cosa interesante, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de grandes poderes que puedan tener personas excepcionales, ¿no? Y en realidad, si uno analiza muchas veces en nuestra vida cotidiana, muchos de los que nos están oyendo pueden darse cuenta de que, esto, por ejemplo, temas de intuición están a la orden del día y constantemente. Digo yo, uno, por ejemplo, en una fiesta o en la labor cotidiana en la oficina, conoce a alguien. Y uno siente, conoce si esa persona, no digo que pueda decir que es buena o mala, pero siente una sensación de que esto, no sé por qué no me gusta esta persona, y no la conoce mucho, ¿no? Hombre o mujer. O esta persona sí, pero es buena gente, ¿no? Se nota. Y no, es más allá de una sonrisa o de que sea educado, ¿no? El tipo de percepciones. Yo recuerdo, estamos acá con el doctor Luis Raigada, doctor, que un abogado me contaba en una notaría, esto lo conté en otra ocasión, en un abogado de una notaría, me decía, de que yo tengo tratos con mucha gente, me dice, pero yo desde chiquito tenía esta facultad de sentir a la gente sus intenciones. Y eso ahora me sirve mucho, decía este abogado, porque yo cuando voy a hacer un contrato con un cliente, yo me dando cuenta, sobre todo si trabajo en una notaría y de por medio está la fe pública, si esta persona es buenas o malas intenciones, ¿no? ¿Cómo estos factores del poder mental, los factores, puede ayudar a uno en las cuestiones de la vida diaria, cotidiana? No es que uno va a lanzar a la gente como en las películas, ¿no? Es algo que todo el mundo tiene y a veces ni sin darse cuenta se manifiesta, ¿no? Todo el mundo juega fútbol, pero hay unos que son maradonas. Sí, pues. ¿No es cierto? De igual modo, ¿no? Hay todo el mundo puede tocar el piano, pero hay Beethoven. De igual modo, hay el fenómeno del C-Factor es universal. Sucede hasta en los animales. Hasta en los animales. En los cuidado, en los animales es bien común. O sea que no es algo exclusivo de no. Lo que pasa es que hay niveles. Claro. Niveles algunas personas lo pueden manifestar con más frecuencia que en otros. Y aún más, puedes tú hoy día ser excelente y mañana no. Claro. O sea, un día puede ser excelente tu C-Factor y otro día no. O sea, esto es variable según los estados emocionales, según también la alimentación, la nutrición. Justamente la conferencia que voy a dictar en el 4º Congreso de Medicina Natural. Si viene un congreso de Medicina Natural, cuéntanos. Claro, de Medicina Natural, donde yo voy a, es el 14 de noviembre, es el congreso, es el 8º Congreso Internacional de Medicina Natural, donde yo voy a dictar justamente el poder mental y la salud. ¿De qué manera el C-Factor, el poder mental, puede influir en tu autosanidad y en la sanidad de otras personas? ¿Y de qué manera se puede desarrollar esto? A través de una dieta. Porque además lo que se llama una alimentación... Ahora que hablamos de la dieta, ¿no? Claro. Cuidado, Pitágoras, que dominaba de verdad los fenómenos paranormales, tenía una dieta vegana. Ajá, nada de carne. Exacto. Ya. No, mejor dicho, cruda y vegana. Cruda y vegana. O sea, las alimentación, los alimentos que son crudos tienen prana. Ya. Están vivos. ¿Qué es el prana? Es la energía vital. Energía vital. Ya. Ya. Y según los hindúes, una de las modalidades del prana es el sattva. ¿Qué es el sattva? El sattva es el psi factor. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque los yogis, ajá, buscan justamente dominar, tener siddhis. Los siddhis son los poderes mentales. Claro. Y vienen y por eso se cargan de sattva. Ya. El sattva vendría a ser el equivalente al psi factor. Ajá. Solo en término hindú. Y el sattva es una de las modalidades del prana. O sea, y Pitágoras, y no solamente Pitágoras, sino otras escuelas hindúes, ajá, porque también he estudiado las culturas antiguas, ajá, buscando justamente la tecnología del psi factor. Claro. Se alimentaban específicamente de alimentos vegetales crudos, ajá, especialmente frutas, que son los alimentos ricos en sattva. Ajá. Interesante lo que está contando. Perdón. Por ejemplo, en las crónicas del Perú. Sí. De Ricardo Palma, sí. Él menciona que los profetas, ajá, de Pachacamac, ajá, antes de vaticinar el futuro, se alimentaban de lúcuma. Lúcuma. Exacto. Y yo conversé justamente sobre ese tema con el doctor Santiago Antúnez de Mayolo, hijo, ya, el hijo del sabio, que a su vez también, pienso que también un sabio, y como tuve una reunión con este sabio, doctora Santiago Antúnez de Mayolo, en compañía de doctora Grete Mendizábal. Claro, que son excelentes. Y me comentaban acerca que en el antiguo Perú, sobre todo en la zona de la meseta del Collao, se había desarrollado la percepción extrasensorial en base a la alimentación con la quinoa. Claro. Con la quinoa. Dice que comer la quinoa desarrollaba tal potencial mental que eso hacía de que se desarrollaran también los poderes extrasensoriales. Sí, inclusive te había un nombre en aymara para los poderes extrasensoriales, pero no recuerdo. Pero es muy interesante. Pues tenemos que hacer la pausa, ¿no es cierto? Porque el programa se nos está yendo rapidísimo. Pero vamos a regresar con la parte final de nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Justamente aquí nos ha llegado una torta muy bonita, muy, muy bonita, muy bien decorada, que dice... ¡Feliz aniversario! Viaje a Otra Dimensión, Capital 96.7, ¿no? Está muy bacán la torta, pero acá hay un problema, alguien le ha metido el dedo, Freddy. Ah, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver el culpable. Hay huellas digitales aquí en la torta. No creo que haya sido el señor, su querido amigo, que lo ha traído desde el primer piso, no creo, ¿no? Ah, ya, muy bien, gracias. Y entonces, vamos a hacer el programa con nuestros amigos que nos están visitando esta noche, con los oyentes, pero más adelante. Pero en este momento, vamos a escuchar sus llamadas. 222-0575, 222-0580, 222-0711, 0800-24-802. Esta última, para nuestros amigos de provincia, recibimos la primera llamada. Aló, buenas noches. Aló, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusto? Con Alan, doctor. Alan. Sí. Hola, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Hace rato estoy esperando para que te mi llamada, felizmente que he entrado. Mire, Sí, dime. Me encuentro ahorita en la avenida Velasco Astete, en Surco. ¿Ya? Casi cerca a Las Palmas, digamos, ¿no? Más ¿ya? o menos aproximadamente. Exactamente 10 para las... A ver, ¿qué es? 10 para las 8, más o menos. 10 para las 8. Había un avistamiento, doctor, acá de unas luces. Son tres luces juntas que forman un triángulo. Para que vea que no he sido yo, solamente justo estaba con la casa de un amigo, salió también. Ya. Y me dijo que raro, ¿no? Porque no puede ser una estrella, porque son como tres cosas grandes, como bulto, que estaban estáticos, no se movían para nada. Y ahí no hay cerro, otro, ya en este momento se ha desaparecido, pero yo quisiera saber si alguien ha visto algo, que a ver. Parado, porque yo he visto, doctor, y en una ocasión te pasó por aquí, también por la cuadra, ajá, y le dije, amigo, disculpa, ¿qué ves allá? Me dijo... No sé, me dijo así, no sé qué puede hacer. Y entonces se quedó en algo así en duda. Y lo vas a aprender, doctor, que a veces la gente no mira al cielo como usted dice. ¿No? No, acá la gente en Lima no mira al cielo, camina arrastrando la mirada. Sí. No se da cuenta de nada. Entonces, yo no sé la verdad qué pudo haber sido, doctor. Alan, lo que quiero que me describas es, en primer lugar, la hora en que tú lo vistes. Ya, doctor, más o menos, digamos a las 8 en punto. Son ahorita 8:19. Ya, ¿dónde estás ubicado tú? En la avenida Manuel Josquete, doctor. ¿Con cruce con quién? ¿A qué altura, qué cuadra o cerca de dónde? Digamos unas 3-4 cuadras antes de llegar a Tomás Marzano. Allá, casi en el cruce de Velasco ATT con Tomás Marzano en Surco. Exactamente, claro. ¿Qué es lo que viste tú, Alan? Sí, doctor, eran tres luces de un triángulo, que tenían unos colores medio raros, pero se quedaban estáticos, otros no se movían para nada. ¿Eran tres luces independientes o era un objeto que tenía tres luces? No, doctor, eran tres luces casi juntas. No estaban separadas, en forma de un triángulo eran. En forma de un triángulo, estaban juntas entonces, de un objeto que tenía, como un triángulo que tenía en sus vértices, tenía cada una luz, digamos. No, doctor, eran como tres luces juntas, pero eran como unas bolas grandes, como pulsas, así grandes, estaban en forma de un triángulo, pero estaban juntas. Pero no, pero eran luces, lo que quiero preguntarte es, ¿eran luces independientes? Claro, o sea, no es que sea la punta de un avión y estaban separados, que eran la punta de cada ala, no era así. Eran puntas, pero fue un triángulo, pero si, digamos que era, de repente era una cosa, pero tenía tres luces ahí encima. Ya, ahora, ¿ese objeto se iba de dónde a dónde, Alan? Mire, doctor, estaba, digamos, para el lado oeste, sur-oeste. Ya. Pero se quedó estático, se quedó quieto, doctor, no se estaba moviendo. Ah, se quedaron estáticos en el cielo. Sí, no se estaba moviendo, doctor. Y después que le estuve llamando para esperar hasta allí, ya había desaparecido. Pero se iba como para dónde, Alan. Quiero preguntarle, ¿se iba como para dónde? Ya, digamos del sur oeste para el este. Ya, pero ¿para qué lugares? O sea, ¿tú estás en qué sitio? ¿Para qué sitio se iba? Ya, digamos que se está viniendo para la Panamericana. ¿Como para la Panamericana Sur? Sí. Pero en sí, esta luz está más hacia el fondo, más al oeste. Ya, ¿titilaban, parpadeaban o era luz fija? No, era fija, doctor. ¿Tenía sonido? No, doctor, no tenía sonido. Ya, porque si titilan son aviones, pues son las estroboscópicas, ¿no? Si no titilan, ya la cosa se complica. ¿Luces de qué colores eran, Alan? Medio azul con amarillo, doctor. ¿Azul con amarillo? Sí, medio azul con amarillo, perfecto. Pero quedaban quietas, doctor, y eran como unas bolas grandes. ¿Alguien más que tú lo vio ahí donde estabas? Sí, un amigo lo vio, pero ya se quitó, y el que resulta que pasó por aquí le dije, pero ya se fue. Esto, perfecto. Esto fue a las 8 de la noche. Ya, Alan. Alguien que ha escuchado, alguien que ha visto esto, perfecto. Me gustaría que llame. Vamos a hacer una cosa, Alan, quiero que cuando cuelgue, deje tu teléfono con mi productor, y en este momento lo que vamos a tener que hacer, vamos a activar en estos momentos nuestro ROA. Adelante, por favor, Charlie. ROA. Red de Observación Aeroanómala. En estos momentos, siendo las 8:21 de la noche, activamos nuestro ROA, la Red de Observación Aeroanómala. Esto significa, queridos amigos, que todos y cada uno de los que nos están escuchando en cualquier punto de Lima, ciudad capital, ya sea en Tencomas, en Ate, así esté en San Juan de Lurigancho, en el centro de Lima, todos y cada uno de ustedes son colaboradores, son activos, veedores, observadores del cielo, para chequear este fenómeno, que fue registrado hasta las 8 de la noche, en el cruce de Velasco Astete, Angamos, me dice, me parece, en Surco, que iba como en dirección hacia la Panamericana Sur. Está activado el ROA, y si alguno de los que está escuchándonos en este momento, queridos amigos, han venido a registrar tres luces de color entre azulada, amarillas, que iban lentamente, en un momento pararon y luego volvieron a seguir. No se comporta definitivamente como un avión. Llámenos, ¿no? 220575, 220580, 220711. En especial, indicamos de que sean las personas que están en Surco, las que están en San Juan de Miraflores, ¿no es cierto? Las que puedan estar en Chorrillos, por ejemplo, las que puedan estar en Surquillo, ¿no es cierto? O sea, hacia el sur, digamos, ¿no? Llámenos, 220575, 220580, 220711. Si ustedes rastrean a una luz, o tres, un conjunto de tres luces extrañas, ya saben, está activado la red de observación aeronómala. Todos y cada uno de ustedes son observadores del cielo en cualquier parte de la ciudad capital. Siendo las 8:24 de la noche, el ROA está activado. Vamos a escuchar otra llamada. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando, de acá de Piura. Hola, Fernando, ¿cómo estás? A toda la gente de Piura que nos escucha a través de 104.9 FM. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, de acá, mira, yo por mi trabajo, yo soy policía, he viajado por distintas partes del Perú. ¿Ya? Yo quiero explicarte una cosa. Sí. Yo siempre he visto unos puntitos amarillos en el cielo, ¿ya? Porque siempre me gusta divisar el cielo, creo bastante en los ovnis. Ajá. que hay veces que se juntan entre 7, 8, que van en diferentes partes, y no son aviones, porque yo también he ido por la fuerza. Veo, tú notas cuando son aviones y cuando no son, yo digo, ¿serán OVNIs o serán otros servicios de inteligencia de otros países? Pero te juro que en todos los sitios que he ido, Ayacucho, Puno, Tacna, Hilo, por la provincia de Ayabaca, he visto esos mismos puntos, pero andan de 5, de 7, así en diferentes partes. En las 5 de la mañana, en la noche, a las 7 de la noche, y una vez a las 10 de la noche también que empezó. Madre, ¿podrías explicar eso? Porque la verdad yo me sorprende y me Fernando, da mucha emoción cuando veo eso. Mira, lo que pasa es que a veces cuando se ven luces en el cielo oscuro que avanzan lentamente, pero en un movimiento constante, una trayectoria constante, lenta. Como patrullando. Pero lento, sin manera recta, probablemente podría ser algún tipo de satélite. Pero siete satélites al mismo tiempo, o sea, esa es lo que yo me pregunto. Es como que fueran, o sea, como si uno pasara de sur a norte, tres pasaran de norte a sur, de este a oeste, y así van como que estuvieran patrullando, o sea, así. Vienen y van. Las trayectorias son, Fernando, aquí quiero preguntarte lo siguiente, ¿las trayectorias son rectilíneas o van zigzag, paran, cambian de rumbo? De un momento a otro vienen así como para asomarse y después ¡zum! Desaparecen. Y después de nuevo otro van así, otro van a la derecha, van a la izquierda. Y es algo, porque te digo, no solamente en todos los sitios que he ido ha sido lo mismo. A las horas, 5 de la mañana hasta 5:30, y en la noche de 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Una vez he ido de 9 de la noche a 9:20, pero o sea, yo digo una cosa. Eso es lo que te vengo preguntando y mi cómica que es. Mira, bueno, definitivamente, mi querido amigo, eso no se comporta como una aeronave convencional. Otra cosa que quiero preguntarte, Fernando, es tú que eres policía en actividad, ¿sabes si tus compañeros comentan de que han tenido este tipo de experiencias? O sea, si quiero decirte es de que si miembros de la policía tienen constantemente este tipo de avistamientos. No, claro, como una vez estábamos patrullando por acá, por la zona de Las Lomas, y le digo, mira, compadre, en el cielo. Y él vio y dijo, wow, dice, pero yo nunca he visto, le digo. Y no era solamente uno, se sumaban 3, 4, pero en diferentes direcciones, y de un momento a otro desaparecían como centellas, y desaparecían. O sea, cuando desaparecían, ¿es que se apagaban o es que se movilizaban más rápido? No, se movilizaban más rápido y dejaban una como cometa, pero un cometa cuando se asoma se desaparece, pero esto sería como patrullando, digo, o sea, patrullando. Esto no parece un avión, ni un cohete, ni un helicóptero. No, claro que no. Dime una cosa, Fernando, cuando hay este tipo de eventos, en los patrullajes que ustedes hacen este tipo de eventos, ¿ustedes dejan algún reporte al respecto? No, la verdad no, porque a veces no creen, te toman como que estuvieras loquito, así, pero como te digo, yo trabajo en lo que es carreteras. Ya. Imagínate, pero yo los 2 días estoy en la carretera y ves, pues nosotros no dormimos para nada. Y tú ves, a veces ves cometas, ves tantas cosas, pero eso no son cometas. ¿Cuáles son las zonas en las que tú crees que has tenido mayor actividad sobre esto? Mira, yo he viajado por todo el Perú, desde Tacna hasta Tumbes, Piura, y en todas esas horas yo he sacado, mira, yo he apuntado en mi cuaderno las horas de esos avistamientos. A ver, creo que en todos los departamentos que he ido, Ayacucho, Tacna, en Tingo María, en Amazonas también, en Piura, acá en Las Lomas, en Ayabaca, en la misma frontera, esos avistamientos. Y es lo mismo, porque no son satélites, no son es como que estuvieran patrullando, o sea, como que estuvieran peinando la zona, y de un momento a otro se ve y desaparecen, y de nuevo aparecen 3, 4, 5, una vez hasta 15. ¿15? Pero así chiquitos, y que se iban así agrandando. Pero hay uno solo que se agranda más con una luz grande, y después se acaba y zumbre. No sé, como que estuviera, no sé, es algo increíble, de verdad. Eso nunca lo había llamado primera vez, porque yo quería sacarme esa espina como tío. Y usted, que es un doctor, pucha, sabio en la materia, a ver qué me podía explicar. Bueno, lo que te puedo explicar... Sí, bueno, gracias, Fernando. Quiero que deje tu teléfono, por favor, con mi productor en el interno. Lo que pasa es lo siguiente, mi querido Fernando. Nosotros venimos haciendo un archivo, una data, desde hace muchísimo tiempo con respecto al fenómeno en el Perú. Definitivamente, nuestro país es un país privilegiado en cuanto a la presencia de fenómenos aéreos anómalos. Uno. Dos. Hay zonas en las cuales definitivamente hay mayor cantidad de avistamientos, como lo denominadas zonas calientes o hotspots. Y hay registro al respecto. Es por eso la importancia de que haya investigadores independientes que no estén conectados con el Estado ni con las Fuerzas Armadas. Es importantísimo que haya investigación independiente para que no haya ningún tipo de distorsión o manipulación. Entonces, ahora, Y si tú me preguntas en qué parte son las partes en la cual se ve este fenómeno, es en todo el territorio nacional. Es en todo el territorio nacional, haciendo la salvedad o haciendo la precisión de que hay puntos calientes, ¿no es cierto? Puntos calientes en cuanto al fenómeno. No hay una explicación convencional con respecto a lo que tú estás contando, es el punto 3. Porque si uno aplica, digamos, todas las hipótesis aeroespacial, o sea, que fuera chatarra espacial, que fuera un tipo de fenómeno como meteoritos, cometas que están en fracción, el movimiento es siempre inteligente. Y como tú dices, hay un movimiento como de rastreo, como de búsqueda o como de vigilancia, ¿no? Radio. Curiosamente, eso no se comenta ni sale en la opinión pública, pero testimonios como los tuyos son importantes porque entran a la data del archivo que maneja la Asociación Peruana de Ufología. Son las 8:30 de la noche en todo el Perú. Y esta noche festiva de celebración, ya regresamos con nuestro. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, esta noche estamos tratando el tema en primicia desde Huánuco, contacto extraterrestre, acerca de la experiencia interesantísima que tuvimos nosotros cuando personalmente apareció delante de nosotros un fenómeno aéreo anómalo y que fue registrado por cámaras fotográficas y en presencia justamente de estábamos el doctor Juan Manuel Llanos con todos sus seguidores y un equipo de la televisión peruana, de Panamericana Televisión. Así que los detalles de este tan interesante experiencia esta noche vamos a ocuparnos. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Soy Ángel. Ángel, ¿de dónde me llamas, Ángel? De Chorrillos. ¿De cuántos años tienes, Ángel? 10. 10 años. Cuéntame, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué no llamas? Ahorita estoy viendo una luz. Ajá. Blanca. Ya. Muy grande como para ser una estrella. Ya. ¿Y la luz se mueve o está inmóvil ahí? No, estaba quieta, pero estaba... Estaba quieta, pero ahora se ha movido. ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados? Hacia los costados. ¿Hacia los costados? Ya. ¿Pero se mueve mucho o poquito? No, pues lentamente. Lentamente. Mira, podría, Ángel, yo te diría que podría ser a un planeta que esté en su máximo acercamiento. Podría ser Marte o Júpiter o Venus, ¿no es cierto? Y de repente el hecho de que tú lo veas que se mueve a los costados es a veces por un efecto óptico, ¿no es cierto? Que uno ve una luz muy seguido y se mueve. Se ha movido bastante. Bastante se ha movido, pero se ha movido hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Hasta la derecha se ha movido. Hacia la derecha. Ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tratar de hacer un descarte astronómico para ver si coincide, si es una cosa extraña o de repente es lo que yo te he dicho, uno de los astros, ¿ya? Gracias, Ángel, por hacer tu reporte, ¿eh? Gracias, mi querido amiguito. Una llamada, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Javier de San Bartolo. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para saludarte, pues, por tu cumpleaños. Ah, ok, muchísimas gracias. Saludos a todos los de la radio, que están de festividad. Sí, claro, hace poco estamos en las celebraciones también, pero 5 años de Radio Capital, ¿no? Claro que sí, claro. Gracias, amigo. Pero el sorteo para ir debía haber sido entre todos los que llaman, ¿eh? Es discriminación, ya, ¿eh? Bueno, la anterior vez hicimos eso, ¿no? Entre los que llamaban, ¿no? Y esta vez hicimos, bueno, vamos a cambiar el criterio entre los que escriben. Y bueno, pues, pero ya habrá otra oportunidad, mi querido Javier. ¿Tú quieres venir acá a la radio? Quería ir, pero ya no importa. Ya, para la próxima semana. Claro. Ya, ok. Ya, y más bien quería hacerte un comentario. Adelante. ¿No? Sobre este caso de los ovnis, ¿no? Que, sí, sí. Me parece que ya la presión es tal que las cosas caen por su propio peso, ¿no? Y no sé, me parece extraño porque no parece una estrella y tampoco es no se mueve, parece que está ahí estática, ¿no? Pero a mí particularmente, Roberto, me da la impresión de que es un astro, ¿ah? Sí, también podría ser. Pero no, lo que dijo el oyente eran tres luces que estaban yéndose hacia el sur, pero trasladándose, ¿no? Moviéndose. No, esta luz que yo estoy viendo, sí, está estático, ¿no? Estático. Se mueve. Claro, es otra cosa. Pero bueno, de todas maneras, gracias por tu reporte, pero me parece que es un astro. Yo también lo he visto cuando venía acá a la radio, ¿no? Ah, ya. Sí. doctor. Bueno, en fin, gracias ya, Roberto. Gracias. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Aló. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes, buenas noches. Se fue, 222-0575, 222-0580, 222-0711, para nuestros amigos de provincia 0800-24802, 0800-24802. Hola, hola, ¿están ahí? Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas noches, mucho gusto. Les saluda Víctor Hugo de Los Cóndores, Chaclacayo. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Estimado amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para felicitarlo por su excelente programa. Muchas gracias. Le invito que ponga en YouTube tres videos. Sí. Uno que dice, mi Perú lo tiene todo. Ese video ha dado la vuelta al mundo. ¿Ya? Los turistas extranjeros nos admiran muchísimo. Ah. Y otro video es, tome nota, por favor. Sí, estoy tomando nota. NASA Aliens Anomalies. Yeah. Ya, el otro video es Expedientes Secretos Fano Perú. Esos videos, por favor, revísenlo. Ahora, en la página de NASA en español habla mucho sobre los fenómenos que pasan en el Perú. Yeah. Por ejemplo, esto de lo que se está viendo en todo el mes de octubre, hay tres planetas que se ven en el cielo. Yeah. Eso se llama esa alineación planetaria. Yeah. Y no solamente eso, sino también se acerca ya ahora la lluvia de meteoritos. ¿Para cuándo es eso? Bueno, se acerca, justamente acá dice, el 5 de noviembre, lluvia de meteoritos. Ahora, lo que se está viendo en el cielo todas las noches es el planeta, en horas de la madrugada más que todo, Mercurio, Saturno y Venus. Son Tres planetas que se pueden ver a simple vista sin necesidad de tener telescopio, etcétera. Pero el que en este momento tú tienes ahí a un software astronómico, lo que se ve en estos momentos solitariamente, ¿qué cosa puede ser? Bueno, yo he sacado información de internet. Ahora, sobre los meteoritos, dice la NASA que a medida que la Tierra da la vuelta al Sol, cruzamos ríos de bolas de fuego o lluvia de meteoritos. Se puede observar cómodamente en tu jardín, azotea, auto o en la oscuridad del río. Sea paciente, no necesita equipo especial, solamente los ojos. Eso es lo que dice la NASA. Ahora, sobre esto que ha habido el año pasado, hay un fenómeno que ha ocurrido en el cielo y muchos no se han informado. En la página NASA dice NASA, en Navidad del año pasado en el cielo se ha visto dos luces bastante brillantes, uno era Júpiter y otro la Luna. Ha habido conjunción navideña vista en todo el mundo entero, y esta conjunción navideña se ha podido repetir el 21 de enero, 18 de febrero y 17 de marzo de este año. Hay una frase que muy bien. Está bueno que usted tome en cuenta. ¿Sí? Dice, las fuerzas de la inteligencia nos ponen siempre un paso adelante. Bueno, eso es todo, don Antonio. Gracias. Para finalizar, por favor, para que usted reciba revistas de la Embajada de China, le voy a dar un teléfono. ¿Ya? Revistas del Año Nuevo Chino 2013, el Año de la Serpiente, hay una revista para todos los estilos clientes. Ya, ¿cuál es el teléfono, rapidito? Sí, un ratito, por favor. Ya, ahí se lo dejan en el interno, me dejan en el interno, por favor, y hacemos el corte, ¿ya? Son las 8:46 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con mucho más en nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el poder de la mente y tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Daniel Hernández. Estoy un poco nervioso. Es la primera vez que llamo a tu canal. Tengo 16 años. Ah, muy bien, Daniel. No estés nervioso porque acá estamos hablando entre patas. ¿Ah? Sí. Cuéntanos, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Yo soy mago. Y esa es la que la quiero bastante. Y yo creo que sí se puede mover cosas con la mente y todo eso. Ya. Experiencia. Ya. Sí, adelante, adelante. Ya. Yo estaba en Chilca hace tiempo con mis amigos. Ya. Estábamos caminando por los aires y en eso vimos bastantes palomas. ¿Palomas? Sí, y es raro porque en la playa no hay palomas. Ya. Las seguimos. Y esa noche, hubo telecinesa por el... Parece que tuvo un problema de levitación y desapareció. Se fue. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, Antonio. Te saluda Jimmy de San Luis. Hola, Jimmy. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades? Ahí, todo bien. Muy bien. Un saludo para el doctor Luis, que le he visto en varias conferencias allá en Casandina y en Nobel Winner. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Ok. Cuéntanos. A ver. Gracias. A ver, empecemos. Sí, yo empecemos. He llevado cursos así de holísticos en lo que es liberación emocional y técnicas de los Vedas, como son el Chatuskoti, que es un cierto de juegos con las manos, en la cual el sanador hace y la persona, el paciente, se descarga de lo que son emociones negativas, ¿no? Pues, okay. Hay una escala, y supuestamente la escala mayor es la emoción del ser, de la serenidad. O sea, ahí es donde todo ser humano debería llegar. Es como dice la iluminación. La iluminación, el nirvana. Claro. Entonces hay unos juegos de manos que se hacen por grados. Ya. No es que de la noche a la mañana tú vas en el sanador y dices, ya, quiero ser. No, es por partes, es eliminar tristeza, apatía. Hay un proceso, ¿no? De cambio anímico. Ya. Claro, eso es por una parte. He llevado esos cursos. Es muy interesante. Estoy empezando unos mis pinillos así, como sanador, algo así. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya. Espero pues, pronto. Ahora, sí. También tenemos, he llevado un curso que es el Shakta. Shakta. Imposición de manos. Eso viene también de los Vedas. Ya. Entonces, ¿qué pasa con Radio Capital? Con este curso. Ajá. Lo que pasa es lo siguiente. Uh-huh. Uno mantiene unos mantras. Sí. Y hace un juego de manos también, como acariciando una pelota. Entonces, ahí es donde se va formando tu energía, que sientes como un calorcito entre las palmas de la mano. ¿Ya? Entonces, eso uno impone al paciente en el sentido de que, primero, ubicamos uno de los marmas, que son las conexiones entre el cuerpo y el espíritu, son unos puntos, unos puntos así como los chakras son los principales. Claro. Entonces, los marmas serían así unos puntos secundarios. Y también hay principales marmas y marmas secundarios. Muy bien, muy bien. Entonces, uno ubica un marma cualquiera que sea, con una mano y con la otra mano ubica el órgano afectado, puede ser el hígado, los ojos. Ya, hay todo un procedimiento, ¿cierto? Ya, hay un procedimiento. Muy bien, perfecto. Entonces, y esas sesiones se van dando tres veces al día. Ok. Entonces se va dando tres veces al día, después tiene que ser oraciones de que él se tiene que aceptar como es. Claro, hay todo proceso pues, que tiene que dar. Proceso, muy bien, claro. Jimmy, ok, no, gracias. De esos temas que nos está diciendo Jimmy, ¿cuál sería la alimentación que va a favorecer que nosotros podamos desarrollar estos poderes mentales, digamos? Hay una regla que es: cerebro intoxicado trabaja mal. Cerebro intoxicado trabaja mal. ¿No? Entonces, lo ideal sería. Pero ¿cómo desintoxicamos el cerebro? Claro. A través de la sangre. La sangre va por todas partes del cuerpo. Claro. Entonces, una sangre limpia, limpia por donde va. Y lo primero que limpia es la cañería. Ajá. Entonces, muchas veces los pequeños vasos muy delicados están tan, diríamos, taponeados por la grasa y por lo que comemos. Sí. Lo ideal sería una alimentación de acuerdo a nuestro diseño biológico. Ya. Eso es alimentación vegetariana o crudívora sería lo ideal, en base a frutas y a verduras. Claro. Ya. O sea, sería lo ideal. O sea, eliminar la carne. Efectivamente. Pero ahora con tanta pollería y chifa no existe intoxicación parcial. Ajá. Si tu hígado está intoxicado también todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Incluyendo el cerebro. Vital. Ya. Si tus uñas están intoxicadas por los hongos, también te ha intoxicado todo el cuerpo, claro, solo que en mayor cantidad las uñas, claro, pero también tu cerebro está intoxicado. Uh-huh. O sea, y la regla de cerebro intoxicado trabaja mal. Claro. De ahí, si queremos desarrollar facultades mentales, tenemos que cuidar el cerebro. Claro. Nada de drogas. No, claro, te vas a intoxicar con una marihuana, lógico, ni nada de esas cosas. Aunque te produzcan alucinaciones, ya, no es el camino correcto. Claro, ni cigarro, ni, exacto, ni trago. Es el camino de la disciplina. Es el camino de la santidad. Claro. Es el camino de la santidad. Uh-huh. O sea, de la pureza. Uh-huh. Entonces, yo digo, siempre digo a mis alumnos que hay dos tipos de intoxicación. Sí. Del software y del hardware. Ajá. ¿Ya? Claro. Uno es la máquina. La máquina, el soporte. El soporte. Y claro, eso es lo que tú comes. Claro. Tu manera de vivir. Ajá. Si haces gimnasia, si no haces gimnasia. Y si tú llevas todo un área, las 12 áreas de naturismo clásico. Ya. La otra es, diríamos, la información. Claro. Pésima información. Ajá. Pésima información te puede también intoxicar. Claro, pensamientos, claro, las lecturas, las mañanas cuando uno prende el televisor y ve puros crímenes, y cuando se va a acostar también prende el televisor y también sigue viendo puros crímenes. Entonces tienes intoxicación en el software y en el hardware. Sí, pues. Entonces, eso es el problema. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente una forma de vivir, es un cambio de régimen de vida. Sí. De ahí que la mayoría de los anacoretas son muy grandes, claro, en fenomenología C-Factor. Porque si no va a cambiar el software ni el hardware, lo único que no va a quedar es cambiar de cabina a internet. Así o sea, es. Salir de esta vida, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, muy bien. Tenemos la última llamada. ¡Aló, buenas noches! Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Pati. Hola, Pati. ¿Dónde nos llamas? De Chorrillos. De Chorrillos. Cuéntanos, Pati. Más que decir lo que a mí me ha pasado es, sí, hacer una pregunta, ¿no? Adelante. ¿Es verdad que lo que se llama telequinesis, ajá, es que uno se puede comunicar con la otra persona mentalmente o adivinar qué es lo que piensa? Es la telepatía, creo, ¿no? Es claro, es telepatía, ¿no? Ah. Que tiene dos modalidades, la telebulia y la telemnesia. ¿Cómo cuál es la diferencia? La telebulia es cuando tú puedes influir en otra mente. Y la telemnesia es cuando yo capto lo que tú estás pensando. ¿Y cuál de esos, Pati, te ha pasado a ti? Que tú has podido influir. Las dos, parece. Las dos, y de vuelta. Es la más común, ¿ah? ¿Cuál? La telepatía. Ya. Aunque la palabra telepatía viene de la palabra telepatos. Ya. Teletransmisión, patos, enfermedad. Ya. Eso se observó porque los mellizos, ajá, que estaban uno en otro país y otro en otro país, se enfermaba uno y después se enfermaba el otro. Sí, sí, sí. Entonces observaron que había una transmisión de enfermedad, sí, en los mellizos. Claro. Se creó el término telepatos, telepatía. Ya. De ahí, y después ya se amplió a cualquier traslado de pensamientos. Ya, ya. Pero Pati, no me ha respondido de la pregunta. ¿Cuál de las dos es la que tú tienes, ah? Creo que capto o siento lo que la otra persona va a decir. Esa es telemnesia. Lo que pasa al señor cuando maneja el auto. Ya. Cuando maneja el auto, tú te adelantas a la intención del otro chofer. Ya. Es una forma de telemnesia. Muy bien. Es muy común. Bien. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, una de las cosas que estamos llegando, gracias, Pati, una de las cosas que estamos concluyendo es que estos poderes mentales son más frecuentes de lo que uno cree. Así es. Ocurre en nuestra vida cotidiana. Los que nos están escuchando a veces no se dan cuenta que también pueden tener estas facultades cuando sin que pueden influir en la gente, cuando sienten el pensamiento de la demás gente, interpretan eso, pueden tener visiones del futuro, tienen intuiciones, tienen presentimientos, y todo eso, pues, es un poder de la mente. Doctor Luis Regada, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, quiero que repita, por favor, su presencia en este interesante congreso. Sí, el congreso es el 14 de noviembre y pueden llamar al 99-099. Uh-huh. 3346. Ajá, el 33 está por ahí. 99-099-3346. Ahí le dan información. Muy bien, doctor. Y esto organizado el cuarto Congreso Internacional de Medicina Natural. Natural, organizado por la Universidad Norbert Wiener. Sí, la Universidad Norbert Wiener. Muy bien. Y entonces ya saben, al 99099-3346, esto va a ser el día 14 de noviembre. ¿En dónde va a ser? En la misma Universidad Norbert Wiener, o sea, en la Rambura Yunano, es 110. ¿Eso está dónde? Cuadra 4 de Arequipa. Cuadra 4 de la avenida Arequipa. Muy bien, el día 14 de noviembre. Estás invitado. Ah, muchas gracias, doctor. Y una última pregunta, la del estribo. ¿Por qué usted tiene en su correo electrónico el número 33? Porque ya uno escoge el número, ¿no? Claro. ¿Por qué? 33 es el número de los inmortales. ¿Ah, sí? Claro. ¡Ah, caramba! Porque Jesús tuvo 33 años, sí, pero no es su edad, es su grado. Ah, ¿sí? Claro, en la logia masónica el grado 33 es el máximo. ¿Que Jesús era masón? No era masón, pero los masones copian esto. Ah, ¿no? Es un grado. Es un grado. Todo, ¿por qué? Porque se supone que la energía kundalini llega hasta la vértebra 33. Ah. Ha bañado las 33 vértebras. De la columna vertebral. De la columna vertebral. La energía kundalini es la energía que tiene el universo. Claro que sí. Ya. Llamada la fuerza en Guerra de las Galaxias. La fuerza que dice, ¿no? Que la fuerza te acompañe. ¿De la música de Guerra de las Galaxias, querido Jim? Claro. ¿No? Cuesta una espía, ¿no? Porque cuidado, que el que hace Spielberg no es cualquier persona, es un investigador. Todas las cosas que pone Spielberg es por algo, ¿no? Claro. Y George Lucas en la Guerra de las Galaxias. Claro, están colocadas intencionalmente en la Guerra de las Galaxias. Claro. Es una riquísima simbología. Que la fuerza te acompañe. Y en el fondo viene la galaxia. Claro, el Yoda, acá hay un Yoda que es mi profesor. Fíjate, en la película, en la peregrinación de Santiago de Compostela, sí, toda la peregrinación de Santiago de Compostela es paralela a la Vía Láctea. Ah, ¿sí? Claro. O sea, casi todas las peregrinaciones están relacionadas con la Vía Láctea. Ya. Que es justo, y ahí viene y el perrito. Ya. Queda tiempo para más. Despedimos. Ya sabes, si tienes información sobre el OVNI San Mateo, escríbame a ovniperú333@yahoo.com. Estamos acá llanos. Me parece que ya estamos recibiendo información sobre ese tema. Y en medio de esta oleada OVNI, acá en Lima, las cosas están todavía, parece tranquilas, pero de todas maneras, por si acaso, en esta semana, en estos días, expandan sus conciencias, abran sus corazones. Y no se olviden, en cualquier parte de Perú, y acá en Lima, que está tan quietecita, quién sabe en qué momento se activa. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta el día de mañana. Dios mediante. Radio Capital presentó Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi. Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia. Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Y solo aquí, en Radio Capital.